forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. ¿Todavía no te fuiste de vacaciones? La respuesta es Colombia. Viajes Falabella y ProExport te invitan a disfrutar de la ruta del café colombiano en viajesfalabella.com. Y arma planes con el triple de amigos. Porque hoy con Movistar, si cargas 40 pesos, triplicás y tenés 120 pesos para hablar y mensajearte con quien quieras y a cualquier destino. Y si cargas 30 pesos, duplicás. Además, solo por hoy, envía bonus al 323 y aprovecha tu oferta. Por 8 pesos te llevas un pack de SMS free para mensajearte con todos durante 2 días. Aprovechá y triplicate. Movistar, compartida, la vida es más. Triplicate y promoción pack SMS válido el 22 de febrero de 2013. Precio del paquete 8 pesos. Incluye 2.000 SMS multidestino. Más información en movistar.com.ar. Reiteramos, continúa el furor por sentirse liviano. Ahora son los amantes del reggae los que se están pasando a Levité. Tomás Levité, estás Levité. Villa del Sur Levité. Cae o no cae. Hay muchas más historias en facebook.com/Levité Villa del Sur. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Noticias en línea. A un año del accidente de Once, los familiares de las víctimas homenajearon a los fallecidos en la estación y reclamaron que se sancione a los responsables. Entre los 28 acusados que ya están en juicio se encuentran los exfuncionarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. AMIA, media sanción al memorándum con Irán. El Senado aprobó el acuerdo firmado con el régimen de Teherán con 39 votos a favor. El proyecto será tratado por diputados el próximo miércoles. Acuerdo de precios. Difunde el número telefónico para denunciar incumplimientos. Los consumidores pueden llamar al 0800-666-1518, que estará habilitado diariamente desde las 8 hasta las 20 horas. Tiempo. Cielo algo a parcialmente nublado. El sábado irá desmejorando hacia la noche con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, que continuarán hasta el domingo mejorando hacia la noche. La temperatura se mantendrá entre los 20 y los 31 grados. Noticias en línea. Metro. Gracias a todos los que siguen mandando mensajes, sigo recibiendo, seguimos leyendo a pleno, con un gran ochentoso que hicieron los Festa Bros. Saludo a Juan Parodi, amigo también, que no se podía bajar del auto, y a mucha gente que se enganchaba y lo disfrutaba. Quiero agradecer a Revista Barcelona, a pudrirla, dice la Barcelona en la tapa. A 8 meses de las elecciones legislativas, la estrategia de toda la oposición, inexplicablemente también de parte del gobierno, es llevar al país al límite. ¿Quiénes sobrevivirán? ¿Llegará a Argentina octubre? ¿Podrá salvarla un papa criollo? ¿Por qué a Máxima Sorreguieta todo esto le chupa un huevo? Eso dice la revista Barcelona que acaban de mandar. Y por otro lado, la revista Hola. Guillermo Hola. Y Máxima, a 75 días en la nieve, una foto muy feliz. Muchas gracias, la contratapa. Aquí también La Nación crece, la contratapa de la Barcelona, ¿no? Obra, 51 muertos, 700 heridos, monto de obra en subsidios entre 2002 y 2012, 3.500 millones de pesos. Presidencia de la Nación para las víctimas de la tragedia de Once, justicia. Y agradecemos agradecer a la revista, Barcelona. Y la THC también, muchísimas gracias por mandar. Es correcto también que la han mandado. Seba Weinreich, 6 de la tarde, un minuto, buenas tardes. Buenas tardes, la revista Barcelona. Sí. Ha quedado tal vez en uno de los lugares más serios del periodismo. Yo creo que llevado sí. Hasta ahí, ¿no? Yo creo que tiene una, una línea editorial propia y que hay mucha gente que se identifica más con esa línea que con muchas otras. Y algunos de los títulos de medios más tradicionales parecen sacados de Barcelona últimamente. Sí, y en muchos casos están informando también del modo que te claro. cuentan una noticia o advirtiéndote de cómo los medios a veces parcializan y te dan una característica central que en cualquier medio la ponen muy al costado. Sí, y muchos llamarían tibios a Barcelona hoy también. ¿Decís? Y sí, porque no están medio. De un lado, no están claro. de un lado, les pegan a todos. Ah, bueno, pero... Viste cómo son. ¿Cómo estás, Sebas? Estoy bien con la remera del ochentoso. Que me gusta mucho que mucho, tanto vos como Martín Reich la usan. Hola, sí, mucho. Buenas tardes, me encanta la remera del ochentoso. La última es la que más me gustó. La usa mucha gente de la radio que no es del programa. Y vos la usas bastante. Mucho la uso. Te banco pero... Entra, viste, la ropa tiene un circulito sí. Y esta entra siempre. Y una época aparte. Ajá. Sí. Después de golpe desaparece. ¿Te olvidás? Sí. Sí, esta entra en el circuito siempre. La regalás. ¿Todos regalan algo de ropa que ya no usan? Sí, es cosa que hay que hacer. Sí, hay que hacer. Y una anécdota que ya conté, que vale la pena repetirla, yo tenía dos del ochentoso y se la regalé a un vecino que un día me dio y me dice, che, qué lindo sería tener una remera así. Espérame acá, le digo. Y volví y le sacaste una. Y no sabes la emoción, nosotros no nos damos cuenta de eso. Y se escucho todas las tardes la radio, todos los días. Qué buena onda. Sí, muy buena onda. Bueno, el abrazo. Mandale el abrazo a la distancia, un abrazo. Pedí tu celular también. Ningún problema. Decirle que me llame y charlamos. Bien. Bueno, y acá estamos para hacer el programa de viernes. Hoy, siempre decimos en chiste, hoy de verdad tenemos un montón de cosas. En serio, toda esta semana me parece, para nosotros fue muy cargada y noté que para ustedes también. También. Me doy cuenta ya en el arranque, cuando hay alguna predisposición especial. Aradu que está más nervioso, ¿no? Algún detalle que está cuidar. Está nervioso siempre, Aradu. Pero a veces más. O más calladito. Hoy Sopa le dio un beso en la frente recién. Fue un modo de recibirlo muy lindo. Sí. De verdad, estamos a la puerta de el gran momento de Pablo Fábregas, que mañana va a jugar en un tenis clavo. Contra David Ferrer, me pregunto yo. Y es un candidato serio. Me parece que al tenis de Fábregas le viene bien enfrentar a Ferrer. Explícame por qué va a jugar contra Ferrer. Porque juega contra el ganador de la segunda semifinal, un game. O sea que puede jugar la final. No. Es así. Por una... cabeza. La gente de Claro invita a Pablo Fábregas a jugar contra un game contra el ganador de la segunda semifinal. Muy grosso. O sea que termina un game. Un game. Qué nervioso. Ya se lo gana. Me parece que no hay ninguna posibilidad de que lo gane. No sabes. Para mí no hay, a menos que Ferrer... No sabes. Se lo dé. Tiene un saque. Me daría mucho miedo no meterla a la cancha. Bueno, pondría todas mis energías en invocarle que no se vaya larga. Yo ayer pensaba. Y salir con nuestros cuerpitos ahí al Anthony Club, repleto. Estás muy solo como jugador de tenis, ¿no? En un equipo de fútbol te escondes un poco, pero. Somos muchos. Sí. Y si bien ustedes están acostumbrados a estar ante mucha gente. Cada fin de semana en el teatro. Esto es distinto. No, te asustás, ahí te asustás. Sí. Esto es distinto. Me parece es solo semejante se va el día del estreno. Tal vez, sí. Aún ese así, miedo pasmoso. Entiendo, pero aún así el día del estreno contás con tus herramientas. Todavía te preparaste para eso. Sí, pero de última salí con material viejo. Sí, algo. ¿Pero para el tenis? No, es mucho. Me tengo fe con el saque. No jugué nunca al tenis, te quiero recordar. Me llama mucho la atención. Me tengo fe con el saque, pero me da miedo tirarla muy larga las otras veces. Que la red. Red o larga. Que nunca haya jugado al tenis. Me parece raro. Fui más de fútbol. Un chico, pero tan cercano al deporte. De club. Sí. No, jugué al básquet. Ajá. Y ese boxeo, jugué al vóley. ¿Acaso debemos debatir si el boxeo es un deporte? Sí, por supuesto. Es el automovilismo. No, ninguno de los dos. ¿Qué es deporte? Te pregunto. Y el boxeo, no tiene respuesta. Entiendo, no tiene respuesta. No tiene respuesta. En diccionarios hablan de el olimpismo, los deportes olímpicos. Claro. Deporte. Toda boxeo, competencia. No, toda competencia no, porque si no se pisa más lejos. Acá, claro. Lo que esté contemplado que te haga sangrar no es deporte, ¿verdad? Bueno, es una. ¿Cómo contemplado? Y bueno, el boxeo. En el ring, todo el tiempo hay sangre. Sí, tenés que lastimar, rompen ojos. Tenés que lastimar al otro para ganar. Es puede raro no pasar, pero. No, tenés que lastimar, tenés que ganarle, tenés que superarlo, tenés que esquivar los golpes y aplicarlo. Bueno, pues al fin. Y mientras te mueves. Pero le pegás una trompada, lo lastimás. Sí. Buscás un poco. Lo golpeás. No es el único deporte violento, ni siquiera es el que más vida se cobra, en lo más mínimo. A veces veo box, me cuesta, pero me gusta porque veo que hay estrategia, hay táctica. El hockey, el fútbol americano, el hockey sobre hielo. Pero no se trata de pegar. Deportes. Claro, ahí pasa, pasa por el descontrol de los deportistas. El boxeo hay que pegarle al otro. No, pero está permitido en el hockey sobre hielo agarrarse los dos y zarandearse y golpearse. Bueno, el rugby... El boxeo es un deporte violento, sí, muy violento. Por supuesto, a mí me encanta, es de mis favoritos. Sí, tiene mucho de estrategia, de inteligencia, físico, un montón. Yo valoro eso, el que esa parte no le llega, no la mira, no la percibe, se queda con que es violento y... Que también es malo. Sí, claro. Hay que pegarle al otro. Pasa que el árbitro ahí tiene que ser responsable, no tiene que dejar un castigo, qué sé yo. Y después está el vale todo, que cuando llego a mi casa y cuando mi marido una jaula con gente dándose... Debe cambiar, es lo único que le pedí. O me voy de ambiente. Eso para mí es mucho. No me lo van. Que alguno de tus hijos, incluso mía, sea boxeador o boxeador. No me gustaría para mis hijos, para nada. No, me gusta ver la pelea de Maravilla Martínez, tampoco es que... Uh-huh. No, y alguna vez fui a la Federación de Box, me gusta ver boxeo. Sea internacional, lo trato de ver, o lo grabo. Nunca vi boxeo en vivo. De hecho, no vi mucho, vi fútbol obviamente, vi tenis pocas veces, y creo que no vi otro deporte ¿por en tele? Vivo. Sí, por tele sí, pero en vivo, básquet me gustaría ver. Impresionante. En Estados Unidos saqué entradas para la NBA. ¿Y qué pasó? Déjame decirte, Matías, que eran truchas. La sacamos en la calle con mi primo. Llegamos. Qué buena anécdota. La decepción. ¿Te rebotaron y casi te meten preso, por ejemplo? No, porque el tipo se dio cuenta que éramos unos giles nosotros. Les pidió que abotonen y no lo hicieron. No, y el tipo le dice a mi primo vivía ahí en ese momento, le dice, ¿vos sabés quién te las vendió? Sí. Vamos a buscarlo, le dice. No, deja. En la que te embarcaron. $50 en el 1-1. Eran 50 pesos. Pero más por el dolor que por la plata. Sí, era la ilusión de ver un partido de la NBA. Y en el boxeo es y ves unos golpes importantes. Me imagino. Sí, estás ahí al lado. Es impresionante. Pero la gente está descontrolada en el boxeo. Una vez fui a Federación de Box, primer round, malísimo, viste, como round de estudio. Sí. Y la gente, que se peguen, cantaba toda la cancha. Claro, que no ver goles, como eso, sí. Pero y hay hinchas de uno y de otro, por supuesto. No, bueno, va la gente, en general uno es de Bransen y se viene una barra muy grande y otro es de no sé dónde. Fui a ver a Martín Coggi también, que estamos grabando unas cosas con él, en una pelea cerca de San Nicolás, también en un lugar increíble. ¿Y? Y ganó por nocaut. Pero David, estaba como todo el pueblo en el lugar. Claro. Una tensión. Pero claro, una cosa es ser fan, ser hincha del boxeador, y la otra es ser amigo o familiar. Eso debe ser un sufrimiento. Vos ves que le pegan una trompada y cae nocaut tu amigo y... Tremendo. Es tremendo. ¿No? Siempre enfocan a la novia del boxeador que está perdiendo. Sí. Es mejor enfocar a la madre. La novia está pensando en la guita. La madre es la que le duele en serio. A la novia no le importa. Sí, como le duele a la madre, no le duele a nadie. No. Estoy de acuerdo, no sé tu nombre, pero estoy de acuerdo con... Ismael. Estoy de acuerdo con Ismael. Yo también, Isma. Gracias, gracias, chicos. Me sorprendió Juli, con sus conocimientos musicales. Ah, sí. Muy bien. Afilada. Hoy la va a romper. Un afilador podría andar con eso. Claro, también. La bicicleta. Vas a la cancha el fin de semana, sí, Matías. Sí, ¿vos? Sí, mañana voy, sí. Hace mucho, porque la última vez que fuimos locales estábamos en Mar del Plata, así que mañana voy. Voy el domingo seguramente, está pronosticado lluvia, me dijo Gaby. Sí, el domingo llueve. Bien, le quiero decir a Dalia por este medio... Que está la idea de un almuerzo con amigos mañana antes de la cancha que... Me querés ir informando. Te quiero ir informando. Ponéselo en Twitter también. Sí, como para... Último decírselo de cara a cara. Claro, bien cobarde. Podemos ir programándolo, ¿no? Bueno, me voy. Se van y arranca Metro y Medio, un programa cargado, Sony 10. Así que, mirá, basta, se terminó. Buen fin de semana para todos. Metro 95.1 Sonido Urbano. Qué buen momento cuando... escuchaste primero, sonreí. ¿Les puedo contar algo? Somos todos por nuestra familia, ¿eh? Una semana cada uno, háganlo alternativamente sin auriculares, damos pena. Damos pena. Sin auriculares, con auriculares, siento que soy un rockstar. Hoy no me puse auriculares. Me dio mucha vergüenza ustedes, sobre todo. Sí, claro. Acerca a la gente de la radio, a ver qué estamos haciendo. Que estamos, es una costumbre de los viernes. Pásame esos, Sauri, querida compañera, por favor. Estos. Sí. Acá estamos terminando la semana en este día tan especial para los argentinos, que es el 22 de febrero, en este viernes, con un poquito de calor, 25.9. Sí. Una linda temperatura, querida compañera. Muy linda. Y dispuestos al comienzo de año, porque el viernes que viene empieza el año. ¿El viernes que viene es primero? Es primero de marzo, claro. ¡Oh, amigazo! ¿Vamos a hacer las promesas o no vamos a hacer las promesas? Y la verdad no venimos cumpliendo, no las hagamos. Ajá. Y después contemos lo que sí hicimos. Sí, es rarísimo, es igual, pero está bien. Supongo, porque como no hacemos nada, vamos a prometer siempre lo mismo. Es cierto. Porque sigue estando pendiente. Bueno, lo cierto es que empieza 2013 el lunes que viene, en marzo. Sí, en marzo. Enero y febrero es como un limbo que ahora se está terminando. Y es un poco melancólico tal vez marzo. Es un poco de... al verano le ponemos tanta pila, a la temporada, el verano, se vienen las vacaciones. Que es muy lunes. Y pasa, claro, pasa muy rápido. Pasa muy de hecho, el verano espiritualmente cada vez es más corto, porque termina en enero. Sí, como prácticamente... en Punta del Este, ¿viste? La temporada dura 13 días. Nada, eso no es temporada. Nada. Antes algunos iban de vacaciones un mes, o un mes y medio, tal vez. Otros, compadres separados, abuelos, tenías un montón de vacaciones. En este caso no. En este caso no. Por lo tanto, marzo es el lunes. Es muy en serio, marzo. Y febrero es nada, es la nada misma. Febrero está siendo un poco enero, yo te decía, en la ciudad, notaba. Sí. Que con tantos feriados y tantas cosas, como que no se terminó de ir mucha gente en enero. Y ni en febrero, es como que está todo a medio hacer las vacaciones, no es tan notorio. Ajá, y ahora arranca marzo y empieza el año. Pero ojo, porque arranca marzo y viene Semana Santa, entonces en serio es en abril. Claro, nunca termina de empezar el año. Claro, y Semana Santa termina en abril, o sea que abril no, mayo. Sí, y la semana del 2 de abril, que no sé si es la misma de Semana Santa. Termina, es martes 2 de abril. Sí, es larguísima esa semana, porque el 1 de abril es feriado. El año empieza en mayo. Sí, el año empieza el en mayo. El año empieza en mayo. El año ya vamos a estar pensando en las legislativas. Claro. Una vez que terminen esas elecciones, porque todo lo que quieras hacer te van a decir, y banca que pasen las elecciones. Una vez que pasen las elecciones, banca que viene fin de año. Es fin de año, me matás. Una vez que pase fin de año, ¡viene el mundial! ¡Viene el mundial! ¡Muy bien! ¡Viene me emociona, el mundial! Me conmueve que vos te acuerdes. Me conmueve. Bien. Por favor, Goico, ¿va? Goico, calculo que va a ir. Sí. Quiero hablar, hacemos producción en vivo con alguna agencia de turismo. Y quiero que aprendamos portugués. Que aprendamos portugués, muy bien. No, Julieta. Nada de nosa, en serio. No, portugués que, por ejemplo, diga, ¿qué tal? Quiero una entrada. Sí. Quiero un más. Milo, Kenchi. Sí, bueno, eso para ya lo sabes. Para mi amigo. Bien. ¿Se dice amigo? Amigo. Bien. Bien. Todo. Todas las herramientas. ¿Qué vamos a necesitar decir en Brasil? Qué calor, en Brasil, por ejemplo. Qué calor. Ajá. ¿Dónde es la entrada de este ticket? Muy bien. Anotemos unas frases que vamos a necesitar. Perfecto. La cuenta, porfa. Ajá. Tiro libre para. Sí. ¿Por dónde es la salida? Sí. Muy bien. Ajá. Bien, estamos comunicados con una agencia de turismo. Ajá. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, buenas noches. American Express. Con el contestador. Sí. Ah, no saben que vamos. No. Ah. Decile que reemplazaste a Innsbruck. No lo reemplacé. Solamente vos. No lo reemplacé. Aguardo un momento y será atendido. Decile que... ¿Cómo se llama tu personaje de ficción? Me encantaría que vos lo supieras. Bueno, quiero saber, estuve de afuera. Madrid. Estuve después adentro. Volví. Leopoldo Fishman. Leopoldo Fishman. Sí. ¿Qué te ¿Bailamos reggaetón? Es para perrear, ruso. Si no. Perreando con el ruso. Ni sabemos con quién estamos hablando. Escucha. Hola. Sí, un poquito antes también. Buenas tardes, hola Mari. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Sebastián Weinreich, estamos en Radio Metro. Sí, Sebastián, decime. Yo quería saber si hay algún plan para ir al Mundial de Brasil, si venden paquetes, cómo viene el tema. Yo para antes. Todavía no. Aún no. Ajá. ¿Tenés idea cuándo puedo empezar a ver? No. En este momento, yo no soy la especialista en eso. Igualmente, ya se han retirado a las 18 horas, pero okay. Si querés, llamame el lunes y vemos con la persona. Muy amable, Mari. A vos. A no, muy amable vos. Me hasta encanta luego. La persona especialista en mundiales, ya, y dentro de la agencia de turismo. Claro. Y en Brasil, no sé si le te va a dejar que llamemos a Brasil, pero... No, y además... ¿Allá ya están haciendo paquetes? Supongo que sí. No, pero los brasileños no tienen que ir a ningún lado, ya están ahí. Pero están haciendo lugar. Están haciendo lugar para recibirnos y recibir al mundo. Sí, pero eso lo hablan con las agencias directo, me parece a mí. Ah. Brasil, sí, Brasil es un país enorme también, sí. Pero hay que ver en qué sede va a jugar Brasil. Hay muchas cosas por verse. La verdad es que no sé cómo organizan todas estas cosas. No sé cómo. Hay que preguntarle a los de Tigre cómo le fue en Brasil. Horrible. A mí me da un poco de miedo esa parte. Y bueno, hay que ir a aguantar. Hay que ir a aguantar. Para bailar así con pasitos. En ese sentido, todos los argentinos queremos ir a Brasil porque cerca, es nuestro clásico rival, todo eso. Que agarra esa piña. Pero, no. Pero va a ser un mundial un poco hostil en ese sentido. ¿Un poco? Bastante hostil. ¿Un poco? No hay que generar un clima de guerra ni nada por el estilo. Sí, pero está instalado. No tiene nada que ver. Ojalá que no. Pero va a ser hostil. Sí, hay que ir paz y amor, todo. Sí, por supuesto. Quiero mucho notero haciendo abrazar a un argentino. Ajá. Y a un brasileño. Sí, todo eso. Pero va a ser tal vez va a ser hostil. Estamos comunicados con Mariela. Mariela es una amiga mía que tiene una agencia de viajes que se llama Torremolinos. ¿Cómo estás, amiga? Hola, Seba. Hola a todos, ¿cómo están? Bien, acá estamos con Julietita. Hola. Hola. Juli. Mariela, estamos a un año y medio del Mundial aproximadamente. Mariela es muy futbolera, así como la escuchás, ¿eh? ¿De qué cuadro? Bostera a full. Mariela... Pero mi papá es fanático de Atlanta. Ahí tenés. Eso se va a mí. Claro. ¿Ves? El papá es de Atlanta. Sí, ¿querés hacer chistes? No puedes. No puedes. El padre es de Atlanta. Sí. Bien. ¿Y es de Boca tu papá? Pregunta Fábregas. No. Seré de los colores, nada. ¿Ves? Ahí nada estoy más. Porque están en pariente. El problema es ese, las nuevas generaciones, no las viejas, chicos. Querida Mariela, ¿hay paquetes ya para el Mundial? ¿Hay pasajes? ¿Qué hay? Mira, los pasajes en cualquier ocasión de la vida solamente se pueden comprar con 11 meses de anticipación, con lo cual todavía no hay ni vuelos ni posibilidad de comprar pasajes. Por lo menos hasta 11 meses antes de la fecha no vamos a tener ni tarifas ni absolutamente nada. Ah, ok. Igual, pará. ¿Qué genios los de los aeropuertos, de las aerolíneas, que vos, por ejemplo, yo no entiendo, vos sacás un pasaje 11 meses antes y ya saben a qué hora sale el avión? Sí. Yo no sé lo que voy a hacer el domingo. No es que ya saben, después te curten cambiándote de horarios y de puertas. Pero, y de todo. Si yo te digo, che, Julio, escúchame, hoy es 22 de febrero, el 22 de diciembre, ¿venís a mi casa? ¿Yo sabés qué te digo? ¿Qué? Sí. Después le digo que no. Claro. Eso es lo que hace la aerolínea con vos. Está bien, pero ningún ser humano tiene la seguridad para decirte sí. Todos dicen, no, ¿qué sé yo? 11 meses. Claro. En realidad son 11 meses. Las aerolíneas son enormes. Entiendo. Adelante, Mariela. Hay gente muy organizada. Yo tengo gente que espera que pongan los vuelos en el sistema para comprar los pasajes. Y hay realmente que gente que sorprende, muy organizada en este país. Bueno, adelante. Entonces, no tenemos pasajes todavía. Todavía no podemos comprar el pasaje. Independientemente de eso, hay gente que ya empezó a pagar, como todos los años, cuando termina un mundial, que ya empieza a hacer sus cotitas todos los meses para pagar por el próximo mundial. ¿Y a quién le pagas? ¿Quién pagas? Es un fideicomiso. Ah, sí, vos pagás lo que tenés. Entonces vas depositando mensualmente, y cuando salen los paquetes, elegís de acuerdo a tus posibilidades. Y si agregás la segunda fase, y si tenés posibilidades de ir a la semifinal, y bueno, la final, que ya eso es un lujo, ¿no? Le cuidás la plata a otro, digamos. Yo le cuido la plata a otro, exactamente, durante casi 4 años. Mirá vos, entiendo. Entonces, bueno, vos te tienen que tener confianza porque te podés borrar con la guita. Claro. Y ya tenemos 25 años trabajando de esto, ya tenemos unos cuantos mundiales en la espalda, como 8. Bueno, como 8, un saludo a 8. ¿Fuiste alguno, Mari? Sí, yo fui a dos mundiales. Fui al mundial de Estados Unidos y estuve en Alemania. En Estados Unidos. A mí me hubiera gustado el de Francia y el de Alemania. Bueno. ¿Qué te importa? No, no, le importa. No, está bien. Bien, ¿y los paquetes para el mundial tampoco están a la venta? Los paquetes para el mundial, el único que sí salió a la venta es un paquete que es una especie de corporativo, que son como si fueran unos palcos que los compran las empresas como para regalar a sus mejores clientes y demás. Una especie de palco para 4, para 8 personas, muy cerraditos, bastante altos los precios, y se pueden comprar ya a primera fase, o sea, y eso sí, ya hay tarifas. ¿Y cuánto? No, bueno, ahí todos los precios en realidad depende. ¿Cuánto somos? Dale. Nosotros somos 8, ponele. ¿8? Sí. Bueno, no sé, para 8, aparte depende si vas a un partido, a 3 partidos. Tres partidos. Bueno, pero podés seguir también a tu país. ¡Vecinos! ¡No nos bicicletees! ¡Estamos silenciosos! No, es que tengo que inventar. Yo el lunes puedo comprometerme, pero tirar un número al aire tan irresponsable, porque no soy. Me agarraron en la calle, en realidad. Hoy no tenemos paciencia para el lunes. ¿Sabes qué es el chancho? Hoy. Today. Antes de que termine el programa, hoy les voy a dar un número. Dale, entonces. Después te llamamos. Bueno, amiguita, un beso grande. Bueno, un beso para todos por ahí. Hasta luego. Por acá, Cris Soto dice que los países de Europa van a jugar en el norte de Brasil y los de América del Sur en el sur de Brasil, o los de América todos. No entendí nada. ¿Los países de Europa? Sí. Juegan en el norte de Brasil. Bien. Los de América en el sur de Brasil y Brasil en Río. Igual acá hay algo que está mal. Porque se van a empezar a cruzar. Claro, se cruzan. Incluso en la primera... En la primera fase también. ¿Algún día se hará un mundial, un partido en cada ciudad, en cada país, en cada continente? No. La primera fase se juega acá, ponele la segunda... Así no va nadie a ningún lado y estamos todos en todos lados y no se concentra tanta gente. No entiendo. El primer partido del mundial, la inauguración se hace en Canadá. El segundo partido se hace en Misiones. No. El tercer partido se hace en África. No. ¿Por qué? ¿Por qué no va a ser así? Porque tiene que haber un país organizado. Bueno, hay dos a veces, Corea, Japón, sí. Dos. Para mí no está bueno eso. Mm. Y algunos fantasean que en 2030 Argentina y Uruguay harán mundiales. Mm. El mundial juntos. Mundial vos. Vos de allá y vos de acá. Claro. Sí, vos de allá y vos de acá. Qué loco, ¿eh? Sí. ¿Bailás? A veces sí. Casi nunca. Pero igual es mejor ser petizo para bailar. Ajá. Que alta. ¿Vos decís? Sí. Te dice mucho, vos decís. Bien, se vendrá entonces el mundial de fútbol en un año y medio y el mundo estará embobado hablando solamente de eso. Incluso aquellos que no gustan del fútbol hablan de eso. Y habrá que ver cómo nos pega el mundial, en qué momento agarra el país. Porque yo recuerdo Mundial 98 en Francia, hasta César y Mónica. ¿Para qué ven destruyó? Hasta César y Mónica estaban en los Champs-Élysées. Andino y Karin Cohen. Todo. No estaban los dos. Estaba Andino allá, sí. Karin Cohen acá. Sí. Y eran novios. Entonces hacían el móvil. Sí. Entonces vos sos Karin Cohen, yo soy Andino. ¿Cómo estás, mi amor? Bueno, hace mucho frío, biche, acá. Bueno. En París. Mañana jugamos contra los ingleses. Que te extraño. Y yo te extraño mucho a vos. Ven, Karin. Después volvemos a comunicarnos. Dale. Te amo. Llamame, chau. Dale. Chau. Y ahí no había Skype. Nada, ahí era... Se decían todo ahí. Pero igual no duró. No duró. Así que podemos decir que el mundial rompió una pareja. Rompió varias. Después hubo otro, ¿te acordás? Ya sabes lo que te voy a decir. No me acuerdo en qué mundial fue, pero había dos periodistas que estaban haciendo un móvil. Sí. ¿No? Seamos esos dos periodistas. ¿Cómo me estás diciendo que había dos periodistas? Sí, había dos periodistas que haciendo un móvil. Estaban haciendo un móvil. Entonces, estamos haciendo el móvil para Argentina. Sí. Bueno, mañana Argentina va a formar con Goicochea, y Altamirano, el Checho Batista. Y Martín Gómez. Listo. Bueno, muchas gracias, muchachos. Gracias a ustedes. Mañana volvemos a hablar. Hasta luego. Che, ¿sale bien el móvil, no? Sí, mira lo que es esa tetona. ¿Los encaramos? Mostrale. Vamos a encarar. Bueno, todo eso salió al aire. ¡No! Todo eso salió al aire. ¡No puede ser! Porque a veces la luz o se apagó, pero siguen grabando, o no se dieron cuenta. Qué peligro, porque está todo en fire ahí, todo es en vivo, se cae un satélite. Y el mundial, nunca fui un mundial. No, yo tampoco. Me hubiera encantado ir a uno. A mí también. Y me perdí los mejores mundiales por ahí. El de Francia, el de Alemania. El de Alemania. El de Estados Unidos. No tenía tanta onda, pero estaba para ir. qué sé yo, pero Francia y Alemania. Sí. Un amigo que fue a mundiales me dijo, los mundiales son en Europa para ir. Sí. Matías dice que el de Sudáfrica no estuvo bueno para ir. No, había como mensajes contradictorios de a las 5 de la tarde tienen que estar todos adentro porque hay monos que te abren los picaportes y te roban el estéreo. Sí. Entonces no sabían los periodistas no si quedaba, están tranquilos. Hace frío, hace calor. Claro. ¿Cómo es? Y te voy a contar algo que no sé si te lo conté. A mí me habían ofrecido ir a trabajar a Sudáfrica. Sí, me lo contaste. Ah, te lo conté. Sí. Te lo conté. ¿Y qué te pasó? No, fui al final. No la sentiste. Me acuerdo que el día que me lo ofrecieron lo llamé a Matías a preguntarle qué le parecía. Sí. Y él me dijo, sí, anda. Y no... No prosperó. Era como faltar un mes acá, claro, obviamente. Pero un, hasta un que llegara a Argentina. Exclusivo, claro. Sí, por supuesto. Yo estaba en TBR en ese momento. Sí. Y me habían ofrecido volver todos los sábados. ¡Wow! 8 horas de viaje. No es tan loco. No, tampoco. No es tan loco, pero... Sí, es loco, un poco. Sudáfrica, ir y venir toda la semana. Pero bueno, dije que no. Ibas a quedar cucú. Iba a quedar cucú. Pero tenías una excusa para haber quedado cucú. Ahora, si quedas cucú... Claro. Bien, entonces me perdí ese mundial. Pero no me dolió tanto porque tengo ganas de ir a un mundial. Mm. Pero yo lo disfruto acá también. Sí. Verlo con amigos. Es verdad. El Argentina-Grecia del gol de Palermo lo vimos todos los hombres de 1.5 metros. Mm. Todos, me acuerdo cuando Palermo hizo el gol... Todos revolcados en el living de mi casa, todos tirados uno arriba del otro. Yo vi todos, pero no me acuerdo ninguno que estaba haciendo ni por qué. Solo sé que uno lo vi en la casa de Maggie Aycega. ¿Porque México. Fuiste a laburar? Sí, con México, ¿me parece? Yo con México lo vi en la casa de mi hermano. Los primeros tres los vi con Peto, los primeros dos, con todo 1.5 metros el tercero. Y cuando quedamos afuera con Alemania, con Peto, que en el segundo para gol mí quedamos nos tiramos afuera. En el sillón ya derrotados. Un poco por Lean quedamos afuera. ¿Por qué? Porque Lean, con el de México, me acuerdo que dijo, este me parece que no. Yo coincidí con Leandro. Y dijo, entonces es el que viene. Le digo, bueno, chabón, lo estás esperando. No, yo coincidí con Leandro. Después de México dije, no jugamos bien con México. Y pero con eso, si vos no vas a comerte al León, te come a vos. ¿Cómo vas a ir? ¿De qué estás hablando? ¿Qué decís? ¿Qué es esa frase? Yo te digo esto. Vos no haces nada para que ganemos. Sos un simple espectador que hinchás. Sí. Y es tu única responsabilidad. Y ya vas a mirar, no, que no haces nada, diciendo, no, este me parece que nos quedamos. Y la verdad tirás para abajo. Y ya sé que estoy hablando con el diario de 2012. Tiraste para abajo. Diario 2013. Pero, como presentaba el equipo contra Alemania, no había que saber muchísimo de fútbol para darse cuenta que estaba bravo, que era un ida y vuelta, que era un palo a palo. Un partido chivo. Y nos embocaron. ¿Este fue de Maradona el último? Claro, nos embocaron los 2 minutos. Pero la primera ronda pensamos que éramos campeones una vez más. Somos muy ilusos los argentinos. Muy ilusos, muy ilusos. En un puño. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué decíamos? Nada, que se viene el Mundial, que vamos a aprender portugués. Sí, que los de Europa hubiera sido lindo ir. Lindo nos ir. Nos perdimos esos Mundiales. Sí. Y el que viene, bueno. Estamos cerca. Ajá. Está estamos más bueno cerca. Cuando más lejos. Sí, tampoco para mí sí. Tampoco tanto, pero cuando está por eso está a mitad de camino de Europa, estaba bueno. Estaba bueno. No hay manera que se corra. Sí, este es el más barato también. Sí. En Corea, Japón no fue nadie, pero era crisis y en la loma del Quinoto. Va a ser la Bristol. Y un poco sí. Pero a Estambul que le encanta la Bristol. No, después hay otra sensación, que vos podés ir al Mundial sin entrada, te la jugás a comprar allá. Pero eso es medio raro. Muy raro, yo esa no la hago. No, llegás allá, no tenés entrada. Y te reunís en una plaza con tus compatriotas a ver el partido en una pantalla gigante. Yo ahí me pongo a llorar. Sí. Digo, me voy a lo obelisco. Prefiero a verlo a mi casa. Sí, Buenos Aires, claro. Argentina. ¿Qué por te supuesto. Pasa? No, a mí no me pasa nada. Ahora, Julieta, vos sin saber mucho de fútbol. Te dicen, el Mundial dura un mes. Las primeras 2 semanas es la primera rueda. Sí. Que la jugás sí o sí. Los primeros 3 partidos. Las segundas 2 semanas son los partidos de te quedás o te vas. Sí. Si ganás, seguís. Si perdés, te vas. Podés ir 2 semanas. ¿Para cuándo sacás? No me entendés la pregunta, sí, ¿no? Sí. No, no te la entendí. ¿No entendiste, no? Sí. No, no te la entendí. Saco para la segunda. Bien, yo también. Saco para la segunda. Bien, confías. Porque si es acá, uh-huh. Acá veo y vamos avanzando, me voy llenando, ¿entendés? Sí. ¡Guau! Y si Argentina queda afuera, tenés que ir igual porque ya tenés todo comprado. Claro, voy a, para deprimirme acá, que quedamos afuera, me voy a Brasil y voy a las playas. Vas a las playas, claro. Voy a pasear. Perfecto. Está bien la emoción. Sí, yo también. Porque además, la primera ronda no es tan emotiva. No, y si lo ves perder igual, lo ves perder allá y te volvés a coco, mis bajos. Lo triste es, si vas a la segunda ronda, llegás y el primer partido pierde y quedás eliminado, te sentís muy mal. Sí, te sentís culpable. Culpable. Te sentís culpable. Sí. Bien, el Mundial también me parece que es un gran viaje de egresados. Sí. Para los solteros, para los que se van con amigos. Y del último, Cayetano tiene un par de mundiales. Mi amigo Nicolás, otro Nicolás, tiene un par de mundiales también. Sí. Mi amigo Seba Domenech tiene un par de mundiales. Matías Martín. Matías Fernando, pero Matías fue a laburar también. Sí. Supongo que la pasás bien, pero fue a laburar. Y en el último mundial creo que salió el gran cántico: si nos organizamos, lo hacemos todo. Hacemos todos. El amor todos. Sí. Sí. Es un gran cántico, adolescente. Sí. Pero si nos organizamos, me parece que es eso. Sí, es eso, gracioso. Es un gran encuentro del mundo. Sí. Es como una metáfora. Si ¿no? podés elegir a qué mundial ir con los resultados que han tenido, ¿eh? Y el mundial 86, yo tenía 12. Salimos campeones. ¿Pero vas con esta edad o con 12 preferís ir? Con esta edad. Está bien. Con esta edad. Sí, a los 12, sí. Entonces, con los rulos, tu el mamá de México, no está. Imagínate pues... los goles de Maradona ahí, verlos en el campo de juego. Sí. Impresionante. Claro. El de Italia habrá sido muy emotivo, ganarle a Brasil ahí también. Bueno. Pero mirá cómo nos une el Mundial para charlar, ¿eh? Y sí, nos une el Mundial, porque sí. es lo único que me gusta del fútbol, es el Mundial. Claro. ¿Escuchamos experiencias de Mundiales? Me encantaría. A ver si hay alguno en el... ¿funciona el 40-10? ¿Funciona? Sí, funciona. ¿Por qué no? 40-10, allá no funcionaba. 40-10-7267, experiencias de Mundiales. ¿Alguno, algún argentino o alguno de otro mundo? De sí. otro mundo, de otro país que haya ido, por ejemplo. Yo tenía, tengo un amigo que en el Mundial 78 fue. Y en el Mundial 78 pasaban muchas cosas, ¿no? Sí. Tristemente, pero deportivamente pasó algo que Argentina sale segundo en su grupo y no sigue jugando en River y se tiene que ir a jugar a Rosario. Sí. Y mi amigo tenía entradas para ir a River y terminó viendo en cancha de River Marruecos, Portugal. Oh. ¿Y quién fue la estrella de ese Mundial? Kempes. El matador. El matador. Gran apellido. Kempes. Gran apellido. Kempes. Sí. Bertoni también. Claro. ¿No? Pero Kempes era como el símbolo. Pasarela fue el gran capitán. Filión. Ah, no, claro. Era un equipazo. Jugador. Era un equipazo. Pasarela era jugador ahí. Sí. No, Pasarela fue de los mejores defensores de la historia del fútbol argentino. Por más que tenga este presente, claro, no hay que olvidar pero eso. No tiene nada que ver. Por supuesto. Puede jugar bien y no dirigir bien. Uh-huh. Sí, no, fue fuera de serie Pasarela. A ver, buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? José María, Sebastián, buenas tardes. Ahora vamos a vos, José María. Lo que contamos de los periodistas que chamullaban minas no fue en un mundial, fue en una Copa América, nos dicen acá. Ah. Copa América Perú 2004. José María, no tenés nombre de haber ido al mundial, pero parece que fuiste. Sí, fui porque tengo un apodo que es más de mundial, pero me llamo el DNI, es José María, así que es José María. ¿Y el apodo cuál es? Show. No es tan de mundial. No. ¿A qué mundial fuiste? Es más de mundial de hockey sobre patines. Claro. Sí. Dejémoslo ahí. ¿A qué mundial fuiste? Fui al del 94 con escasos 18 años y al de Sudáfrica. Mirá, tenemos la misma edad. Tengo una muy buena del 94 en Estados Unidos. Para, déjame situar a la gente. El 94 es el de me cortaron las piernas, que Maradona queda eliminado del mundial. ¿Había que tener visa o ibas así solapa en esa época? Sin visa. No, en esa época ibas solapa, sin visa. Menemismo. Sí. Menemismo, uno a uno. Sí. Ajá. Bueno, llegamos a... Y en Sudáfrica, en Estados Unidos, perdón, pasaba lo que decías vos un poco, que entre semana los yankees no entendían muy bien qué estaba pasando. Claro. Se daban la dimensión que le daría un europeo o un latinoamericano. Entonces, entre partido y partido nos vamos a un parque de agua, todos con la camiseta argentina, por supuesto, en esta arenga de si nos organizamos, todos. Sí. Pará, porque los argentinos tenemos una particularidad, que vamos con la camiseta de la selección, pero con la camiseta del club también. Ah, ok. Claro. El que la entiende, la entiende. Sí. Y lo lindo es que también la camiseta del club se ve mucho, porque no se ve tanto Boca River, en los mundiales ves... De todo. Con la Atlanta, la de Ferro, la de Mandillú, eso es lo lindo. Claro. Adelante, José María. Y estamos en el parque de agua y de repente, claro, éramos 15, 20 personas con la camiseta argentina. Y los yanquis, que mucha idea no tenían, y dice, pues ustedes, ¿qué pasa acá? No, somos acá, vino de la selección. ¿Qué, son de la selección? Oh. Y ahí nos miramos y dijimos, sí, claro. Somos los jugadores. Argentina. Ajá. En 10 minutos, todos firmando billetes de $1. ¡No! Sí, y cada uno, y bueno, y obviamente la pregunta era, sí, Maradona y Batistuta, no, eso se queda en el hotel, son bacanes, no tienen al tobogán de agua, son bacanes. Claro. Todos tenemos... Pero para, ¿cómo le dijiste bacanes en inglés? Me mataste. Bacanes. Casi como vacaciones. They are very bacanes. Entonces todos firmando billetes de $1, cada uno se buscó un parecido, el mío era José Chamot. Bien. Pepe. Y firmando billetes y después, bueno, ahí cada uno también inventando historias, invitando a chicas al estadio a vernos. Linda anécdota. Y un par fueron al estadio. Estadio de Los Ángeles, 110.000 personas, van a la tercera bandeja. El que era medio parecido la zafaba, de que era. Claro. El doble. Así que fue muy muy lindo. Linda argentineada. Linda argentineada. Bueno, un abrazo, José María, gracias. Un beso grande, gran programa. Hasta luego. Gracias. No nos dijo cuál. Gran programa. Algunos dicen, yo me voy a Brasil en auto. Tengo tres amigos, entre ellos Pablo Fábregas, que fueron a Brasil en auto. Los tres amigos que fueron en auto me dicen, nunca más en mi puta vida voy a ir en auto a Brasil. Eso no es ni una promesa. Nada. Ni una promesa. No te creo de qué manera vas a Brasil en auto, no te puedo... Pero no, mis tres amigos, digamos, en el relato de cada uno de ellos, digamos, coinciden en todo. En la porquería que es ir hasta Brasil en auto. ¿Cómo no te separaste en el camino? Te perdés. Sí. El auto se te rompe en algún momento porque... El auto no está preparado para ir hasta Brasil. El ningún auto. Se te caga de risa. Sí, dice... Cuando, y además, imagínate saliendo de tu casa, decís, tenemos que llegar hasta Brasil. ¡No! ¡Hasta Brasil! No. Volver vos de Madrid en Remi no es nada. No es nada. Entonces... Está bien, ¿querés ir en auto? Anda. Yo fui en micro a Brasil, dos veces fui en micro. Una vez con mi familia. Vos tampoco te puedo creer. No, pero yo tenía 11 años. A los 11 años no existe la noción del tiempo. Una vez con mi familia, clase media. Sí. Gafa. Sí, vos, clase más que media, tío. Clase media, San Bernardo. Tenés razón. Ahí tenés aspiraste razón. Más. Sí, tenés ahí razón. Ahí tu familia pegó un aspirón. Clase media en micro. Sí. Y después fuimos. Fui con el club a jugar al fútbol, micro otra vez, al sur de Brasil. ¡Qué olor! 24 horitas. Por favor. Sí. Se vuelca gaseosa en la alfombrita. Sí, antes que se vuelque el micro, prefiero claro, que se vuelque gaseosa. Total, total. Pero ir en auto a Brasil. Te la encargo. No, por favor. No, tenés razón. A ver, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Crocha habla. ¿Quién? Crocha. Crocha. ¿Eh? Crocha, con C-R-O-C-H. Bueno, no digas como que es re obvio. Sí, pero tiene apodo en mundial, Crocha. No, pero por eso lo repito. Crocha. ¿A qué mundial fuiste, Crocha? Al de Francia 98. Qué lindo, Crocha. ¿Por qué no me llevaste, Crocha? Bueno. ¿Cómo? Nada. ¿Y con quién fuiste, Crocha? Éramos todos hinchas de San Lorenzo. Nos juntamos unos 20 y pico de pibes, nos alquilamos dos combis allá y recorrimos entre partido y partido distintas ciudades de Europa. Y... ¿Cuántos años tenían, Crocha? Y en esa época, 98, y pasaron 12 años. Ya no ¿En qué año naciste, Crocha? Te hacemos la cuenta por vos. Dale. ¿En qué año naciste? 76 soy yo, 76. 76, dale, hacésela. Tenía 26 años, Crocha. Yo 26, Crocha. Bueno, no importa cuántos años tenía, era joven. Uno que haya ido a la escuela. No, la mejor inolvidable de Francia era había mucho lío para conseguir las entradas ya en la segunda ronda. Uh-huh. Entonces se anunció que iban a entregar las entradas en la embajada argentina a partir de las 10 de la mañana. Imagínate, a partir de las 6 ya la puerta de la embajada, la cuadra de la embajada ya estaba invadida por argentinos. Obviamente 10 de la mañana no arrancaron. Era la 1 y pico del mediodía, recién abrían las puertas y estaba todas esas dos cuadras repleta de argentinos, el tráfico cortado, jugando el fútbol en el medio de la calle, pasaban los franceses y no entendían, porque imagínate armando los sanguchitos en la calle, comprando fiambre, la verdad que era como... ¿Y Crocha? Así que no, esa fue la mejor la salida, porque estábamos todos los argentinos que estábamos en ese mundial, estuvimos ese día completo, porque al final fue el día entero, en la puerta de la embajada. Pará, ¿y fuiste a todos los partidos o no? ¿De Argentina? No, de Gimnasia y Grima de Jujuy. Sí, ¿fuiste o no? El único que no fui fue el del primero con Japón, porque la reventa era... pagaban cualquier precio, así que no pudimos... conseguir. Igual que jugado lo tuyo, Crocha, de ir sin entrada. En ese momento teníamos una promesa de un expresidente no muy querido en San Lorenzo que nos iba a conseguir los tickets, que obviamente se abrió de pie. Miele. El que nos quiso privatizar. Bien. Bueno, Crocha. Que están yendo a La Plata a ver a San Lorenzo, yo fui un poco retirado de visitante. Esto es para vos, Crocha. Un abrazo, Crocha. Gracias por llamar, Cuervo. Hasta luego. Déjame ser machista un ratito. Sí. Esto que cuenta Crocha, que 20 amigos se fueron al mundial, alquilaron dos combis y todo. Sí. 20 mujeres no lo pueden hacer. No, para mí. No. Para mí se pelean antes. Para mí. Además, no tienen ganas. No, juntamos 20 para nada. Para nada. No juntamos 20. Porque estos 20 no eran amigos los 20, pero no importa. No, para. Mira, auto a Brasil saltaron como locos. Dice Fernando, dice, me fui a Camborí un auto y me fue re bien. No te creo. No, tu cerebro decidió olvidar los malos momentos para seguir viviendo. Les falta juventud, nos dice Mayra. Mi hermano se fue a Brasil en auto dos veces, ya tiene 26. Ya sabemos. Mis amigos ya están planeando una combi para ir 20 al mundial de Ciudad. Anda. Anda. Careta. Anda en auto. Dale. Anda. A comer jardinera. O la otra es ir a Brasil en auto. Ya muchos están diciendo, fui a Brasil en auto, la pasé genial. Bueno, La otra es salir un mes antes y vas parando. Claro, vas parando, vas parando. Imagínate además la aduana para cruzar. Imagínate, se te funda el motor. Historias de mundiales a los que fuiste. Buenas tardes, buenas noches. Hola. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Beto, Seba, ¿cómo estás? Beto, apodo, Seba. Apodo de mundial, Beto. ¿Cómo va la vida, Beto? Bien, bien, bien, acá. Regular. Si vos, acá, normal. Normal, Beto. ¿A qué mundial fuiste? 78 y 94. Bueno, 78, pucha, vivías acá. Bueno, sí, pero asistí a ver dos Copas del Mundo, no muchos. Claro, ¿y qué partido fuiste a ver en el 78, Beto? Primera fase. Ajá. Hungría. Con los dos goles de Luque. Perdón, te interrumpí. ¿Cómo? Con los dos goles de Luque contra Hungría. No, Hungría no hizo los dos goles Luque. Hizo un gol Luque. Fueron 3-1 se le ganó a Hungría. El tercer gol lo hizo Bertoni. Uh-huh. Hizo un gol Luque. Y el otro gol me parece... Ay... No me acuerdo, che. Bueno. Pero hizo un gol Luque y el tercero lo hizo Bertoni. Ok. El segundo con Francia... Uh-huh. Goles de Luque y pasarela de penal que no fue. Sí. Y el tercero, bueno, con Italia 0-1. Con gol de Bettega. Gol de Bettega. ¿Cómo nos ayudaron en ese mundial, no? Año me acuerdo bastante, pero me acuerdo de más bien toda la ida a la cancha y todo eso, no tanto de los partidos. Claro. Y en el mundial del 94, me fui de luna de miel. Yo creo que me casé para ir de luna de miel. Contra Hungría ganamos 2-1, lo estoy comprobando acá. Eso lo inventás vos, Beto, ¿eh? ¿2-1? Sí, 2-1. Entonces, Kempes y Bertoni. Ajá, muy bien. Perdón, Luca y Bertoni. Ajá, adelante. Bueno, creo que me casé para ir a ver para ir de luna de miel a ver el Mundial del 94. Muy bien. Tenía pensado ir toda la segunda fase hasta la final, y porque la convencí a mi ex mujer, le dije, bueno... Ex. Ahí tenés. Sí. Claro, por me separé, claramente. Después de eso. Y la convencí a mi ex mujer, le dije, bueno, está bien, vamos a ver la Copa del Mundo, pero la primera fase, mientras se juega la primera fase, vamos, no sé, a Miami, a Orlando. Uh-huh. Bien, pero vos pensando en el Mundial todo el tiempo. Por supuesto, sí. La cabeza en el Mundial. Aparte, la primera fase fue un desfile, vos te debes acordar bien, y en todos lados los latinos... Que estaba copado Estados Unidos. Pero pará, vos, es verdad, los primeros partidos fueron una fiesta, pero cuando te enterás que Maradona queda eliminado... No, lo que me pasó, Seba. A ver. Como yo hablo muy mal inglés y hace 19 años atrás hablaba mucho peor. Uh-huh. Ese día salgo con mi ex mujer a comprar chucherías, electrónica, el día que sale el doping positivo, y yo veía que Diego estaba en todos los televisores y estaban hablando de él y del antidoping. Y vos decías, ¿qué pasa? A mi ex hermano, mirá cómo están diciendo que Diego dio vuelta a la historia, y cómo lo pudo revertir, y claro, que es la figura del Mundial, y que pudo pudo revertir su historia. Y cuando llegué al hotel y empiezo a prestar un poco más de atención, me quería morir. Se te cayó el mundo, Beto. Ese día se cayó el mundo. ¿Y ahí te separaste de tu mujer? ¿Le dijiste, sos mufa? Casi, no. No, pero también fue muy muy tremendo porque... Pero ahora vamos a tu mujer, Beto. ¿Por qué te separaste? Pues me separé. Yo creí que llamaba para hablar de otra cosa, pero te cuento. Dale. Me separé porque tenía 29 años y no estaba más enamorado. Sí. Y dije, cuando tenga 39 ya no voy a quererla. Y esto se va a ir incrementando. Cuando tenga 49 la mato. Extraordinaria. Claro. Y no se merecía que... ¿Cómo se lo dijiste? Bueno, lo fuimos hablando, exactamente así. Le dijiste, adivina quién no quiero más. Te doy tres opciones. No, no quiero más, no, yo la adoro al día de hoy, no. Pero preferías vivir solo que con ella, tanto no. Es que no tiene nada que ver eso, porque el amor se transformó en otra cosa. Uh-huh. Y tenemos una hija y nos llevamos 10 puntos. Bien, y vas al Mundial de Brasil, te llevo de nuevo a los mundiales ahora, Beto. Y mira, me gustaría ir, como vos decís, que no hay que ir, en auto. En auto. Tengo muchos amigos que viajan a Brasil todos los veranos en auto. Oh. Y dice que la pasa... Estaría bueno, 3-4 personas manejando, alternándose. Uh-huh. A mí me parece que estaría bueno. Bueno. Beto, ¿de qué equipo sos? Del Rojo. Un abrazo grande, Beto. Chau. Hasta luego. Gracias. Eliana dice, fui a Brasil en auto con 7 años. El peor recuerdo de la infancia. Sí. Igual estoy haciendo un corte de la realidad porque muchos dicen, estuvo excelente, ¿eh? Sí, edita, vos edita. Sí, fui con una ex novia y otra pareja amiga hace 20 años a Brasil en auto. Exacto. Durante dos vacaciones seguidas fueron geniales, dice. Fui a Brasil en auto, volví en avión, fundimos el regata. No, no. Otro por acá que fue un fitito. Estoy llegando de Brasil en auto en este momento. Voy 1740 kilómetros y no me arrepiento. Porque vos pensás la ida, decías, imagínate cuando salís de acá y pensar que llegás a Brasil. Imagínate la vuelta. Vuelta. Porque de entregás la llave yendo de la pousada, sí, y sí decís, ahora me voy a Buenos Aires. Porque vos decís, bueno, estoy yendo de vacaciones. A la vuelta. No hay motivación. No, nada. No hay motivación. A Brasil en el año 86 personas en un Taunus. 3 días de viaje con paradas. Nunca más, dice Ezequiel. Ah, ¿en auto te gustaba porque vos no manejabas, pibe? Ah, le dicen a otro. Ah, bien. ¿Qué hablan entre ellos los dos? Hablan entre ellos por Twitter. No me digas. Ya te lo dije, sí. Cae, que sobre la tarde, sobre la vereda, y yo solo quiero subir el volumen más y más. Ya, ya, entrando sin ruidos hasta tus oídos desprevenidos. De la tarde, 47 minutos en la República Argentina, 25.9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga mundialista se llama Julieta Luciana Pin. El programa de hoy está dedicado al que se pone las mochilas con una sola manija. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, gracias por dedicarme a este programa hasta las 9, metro y medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Se llama esta canción de Digitalism, que la escuchamos en Metro y Medio con Nacho Sosa en la operación táctica técnica. Hola Ignacio, hola Leandro Aspis, hola Conde, Alberto Ezequiel, Jaraduc, hola Denis. Vendrá Martín Reich con todos los pronósticos futbolísticos para este fin de semana. Y Pablo Fábregas hoy nos enfrentará a nosotros antes de enfrentar por primera vez en su vida

Jueves 28 de febrero y viernes 1 de marzo, Él Mató a un Policía Motorizado presenta La Dinastía Scorpio. Con la euforia pura del triunfo, recorre un nuevo universo. Él Mató a un Policía Motorizado. 28 de febrero y 1 de marzo, en los 15 años de Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Ticketek. Pone tu Danette en el freezer durante 2 a 3 horas y disfrútalo helado. Verano en Mar del Plata, en Open Bay, Bahía Varese. Cena en un lugar mágico. Vista al mar, noches perfectas. Citroën Store. Arte con Galería Latido, tienda de diseño. Deseo. Arte. Performance exclusiva. Open Bay. Disco 2 AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese. Colonia El Mar. El verano en Mar del Plata. La voz más dulce regresa a la Argentina. Regina Spector. Un viaje mágico por la música. 6 de abril en Geva. Compra tus entradas a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Preventa exclusiva para clientes Santander Río desde el 28 de enero hasta el 5 de febrero. Compra tus entradas con 15% de ahorro y 3 cuotas sin interés. Regina Spector. 6 de abril en Geva. Costo financiero total 1,51%, promoción válida desde el 23 de enero hasta el 6 de abril. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrio.com.ar. Si no lo tenés claro, te vamos a dar tiempo para pensarlo. Te quedó claro, en instantes en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Llegaron los imperdibles de Peugeot Service. Cambio de aceite y filtro por 350 pesos. Ingresa a www.peugeot.com.ar o acercate a un concesionario oficial para conocer todas las ofertas de verano. 100% Peugeot, 100% confianza. Promoción válida en toda la República Argentina desde el 1 de enero de 2013 hasta el 28 de febrero de 2013. Exclusivo para vehículos Peugeot patentados hasta el 2008. Probá la nueva H2O Pomelo Pink. ¿Pomelo Pink? Sí, la probé cuando iba por la ruta 2. ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¿Y yo? Yo la probé en Sierra de la Window. ¡Oh! Otro gracioso más. ¿Alguna otra sierra que te haya quedado? No, pero Bahía White es muy bueno también, ¿eh? Sí, ah. Y el García Perito Brown y te cuento. Claro. Y Tierra del Valle. ¡Bravo! ¡Clap, clap, clap! Probá la nueva H2O Pomelo Pink. Es rica, tiene el gas justo y es muy refrescante. Perfecta para las comidas de este summer. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. La música que nos recuerda a Woody Allen cuando estamos llegando a las 7 de la tarde en la República Argentina, 25.8, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Quiero saber cómo está Pablo Fábregas a un día de su debut y tal vez despedida del Lawn Tennis Club Argentina. Mal. Mal, estás mal. ¿Estás nervioso, Pablo? De verdad. Mañana, recordamos, siempre hay público que se renueva, público que se suma. Mañana Pablo, que es el único que juega al tenis, así, usualmente, de este equipo, mañana va a jugar en el Lawn Tennis Club. Va a llover, qué épico. Sí, si llueve se suspende. Nada épico. Va a enfrentar al ganador de la segunda semifinal. Correcto, correcto. Sería David Ferrer. Hoy me armaron un entrenamiento especial por mis nervios, le hablé con Pop y digo, che, estoy re nervioso. Sí. Entonces me dijo, bueno, voy todos los jueves, me dijo, veniste el viernes que vas con Ernesto, que yo, que le pega lindo. ¿Quién es Ernesto? Otro alumno. Que yo no conocía. Sí. Pero Pablo le decía David, por favor. Claro, bien, se va concentrando. Primera media hora. Le daba con Z, Ernesto. Pues tira. Claro. Sí. Primera media hora no metí una en la cancha. Así es. Marco, con cualquier parte de la raqueta. Agarré 10 seguidas. Esto es un buen augurio, ¿no? Para mí sí. Esto está hablando de tu éxito. En los partidos de verano dicen los que ganan después en el campeonato les va mal. Muy bien. No le está pasando a River, pero muy bien. Pero igual, para mí cuando en los ensayos te va mal, después te va bien. Es Pablito. Bueno, Pablito. El tenis es un deporte complejo. Bueno, lo sé. De técnica compleja. Sí. Yo lo que quiero es que no te lesiones. Después, meter en la cancha, afuera. Yo, honestamente, prefiero tener un desarrollo para, estamos claros, yo la quiero pasar y que entre en la cancha, nada más, todo mi objetivo, por supuesto, con los nervios, bla, bla, bla. Prefiero lesionarme y hacer un buen papel. Mirá lo que te digo, creo que me bancarían ustedes. ¿Estás loco? Sí, prefiero Pablo. Lesionarme y hacer un digno papel. ¿Por qué? Sí, porque antes que no poner una en la cancha. Yo lo entiendo, una Pablo. Lesión, no digo que pierda una pierna. ¿Quién es miedo? Estás muy loco, Pablo. Pero aspira a ser tapa de diario el domingo como un héroe. Un digno papel está buenísimo. Está mucho mejor que lesionarse. Prefiero hacer... Uno en la mano que esté volando. Prefiero lesionarme y hacer un digno papel. Que papelones. No me pase nada. Pensé que era como los de Araduc. Esos parecía que estaba diciendo prefiero lesionarme. Prefiero lesionarme y hacer un digno papel. Y te faltó la I. Claro. Porque no vivió acá muchos años. Sí. Y ahora va a orgasmear allá en la UTN, ¿no? Sí, parece que sí. Pero bueno, estoy muy nervioso. Bien. Martin Reich. Sí. Estábamos pendientes del partido de Mostaza Merlo. Otra vez, Mostaza, que ahora con Douglas Hay visitaba al Almirante Brown. Aparentemente acaba de terminar 2-1. Ganaba. Épico, Mostaza parte de la tribuna, Juli, porque estuvo expulsado del partido anterior por salir tarde. Tarde a veces son 10 segundos, pero bueno, lo tienen que expulsar y ganaría su segundo partido al hilo. Un Douglas complicadísimo. 3-1, mira, a los 49 puso el tercero. Carlos Quintana de cabeza había puesto uno de los goles. ¿Y sigue siendo Radio Caos o se retiró? Se retiró, Juli. Se retiró porque está abocado a Pergamino ahora. Claro. Al Milan de Pergamino. ¿Y vive allá? No sé eso. Yo creo que va y viene, ¿eh? Mostaza tiene todo su núcleo de amigos acá, la raya. Pero si entrena todos los días, no. ¿Cuánto está Pergamino? Te puedo decir ahora, pero pero no es que saca como Saavedra a tu casa. Bueno, Rodrigo no ya viene de Chascomús, o venía de Chascomús todos los días. Por ahí le pusieron un 2500 o una bici para que vaya y venga. Tiene 30 años, 28 años. Pero Mostaza tiene vida. Martín, déjame llevarte al tema Brasil, que hablamos en la apertura. ¿Es cierto que te fuiste cuando chico en auto a Brasil? Exactamente, me fui con mis viejos, yo tendría más o menos 8 años, algo así. Eras hijo único ahí. Hijo único y teníamos un 2500, celeste. Y bueno, con mi padre emprendimos la aventura, yo no estaba, me acuerdo que no estaba convencido. Pero a los 8 años uno no tiene poder en la familia. Y la pasé horrible. Horrible, ¿no? 67 horas en el 2500. ¿Y en las estaciones de servicio no hay sorrentinos de calabaza? En esa época era más normal. Daba una hamburguesa, comía una hamburguesa. ¿Pero te acordás cuánto tiempo viajaron o no? No, exacto no. Pero para mí fueron días. Y para un niño debe ser eterno. Eterno. Sí. Y el regreso mucho peor. Todo, sí. Aparte fue justo ese viaje que algo conté acá, que llegamos a la supuesta hostería. Que habíamos alquilado desde acá con una pareja que nos mostró fotos lindas del lugar. Y llegamos y era una posilga que se caía a la puerta. Y sacaba un arma la gente que estaba ahí. Entonces ya llegas 12:30, 1 de la mañana al lugar donde vas a dormir, pero no dormís ahí. Claro. Había que ir a buscar otro lugar, bueno. Lo hemos puteado a Eddie. Ay, Martín. Pero lindo Brasil, ¿eh? Ya pasó. La vuelta es tremenda porque sos consciente del padecimiento. Claro, ya sabes con lo que te vas a enfrentar. A la ida enfrentás un no sé qué que se va haciendo cada vez peor con el paso de los kilómetros. Sí. A la vuelta decís, dos días antes empezás a decir, 18 horas. Sí. No se disfruta. No se disfruta. Bueno, la mayoría del público igual, no digo la mayoría, pero está repartido en nuestro Twitter y en nuestro mail. Mucha gente dice, voy todos los años y es lo mejor que me puede pasar, cosa que no logro entender. Pero algunos van con un gomón. Sí, o lo disfrutan, ¿no? Para mí, tiene algo bueno, ¿eh? Pasado una cierta cantidad de kilómetros, que es mucha, 800, 900 kilómetros, la familia se te plancha. Se te duermen todos. Un lindo espacio, tenés como un mediodía de soledad hasta llegar a destino. Y yo creo que si llegás tenés mentalidad para correr un rally. Ya estás preparado para un rally, si llegás a Brasil en auto. También. Y yo divido a esa gente que te dice, no, 1000 kilómetros, yo te lo hago en un tirón. Yo 1000 kilómetros, pero comiendo dos veces, llorando. Elongando. Después también tengo conocidos o amigos que fueron al sur de la Argentina, por ejemplo. Pero van parando. Sí. De hecho, cuando yo fui a Córdoba en auto, paré en Rosario una noche. Está bien. Yarita era chiquita, entonces paramos en Rosario. ¿Qué se apura? De vacaciones. Es de viejo, pero paramos en Rosario una noche. El ansioso se va a dormir sabiendo que mañana le esperan 400 kilómetros. Sí, lo bueno de eso, que teniendo una bebé yo puedo decir, déjame dormir, tengo que manejar mañana. Claro. Mañana manejo. Sí. Está bien, pero el que está hablando mundiales es el de la Bruja Verón en Corea y Japón con Suecia. Pará, le dice al banco. Tranquilo que hay tiempo. No había tiempo, Bruja, pero tranquilo que hay tiempo. Martin Reich, pronósticos para el fin de semana. Traje todo y traje un dato, ¿eh? Sí. Según el centro estadístico de la empresa Data Factory, River, hablábamos de Ramón antes, es el equipo que más pasó la pelota en estas dos fechas. Bueno. El dato tonto que a la gente le gusta, 618 pases hizo, con un 87% de efectividad. Pero es importante, hablando también del Barcelona y sus pases. Bueno, es el equipo que más pasó la pelota. Después seguía Vélez, pero ya más lejos. Bien. Así que ese es el dato. En un rato juegan, ya, casi. En 5 minutos arrancó Argentinos y Arsenal. Ajá. Sí, Rapalini dirige en cancha de Argentinos, en el Diego Armando Maradona. Y con el Chucho Ayur, el cuestionado, dijimos, Luis Segura, claro, hasta mencionó a Maradona como técnico, bueno. Martín, ¿cuál es el partido recomendado este fin de semana? Gracias. En el Giuseppe Meazza, nos vamos para afuera. El domingo a la mañana juegan Inter y Milan. El clásico. El derbi de la Madonina. Sí. Sí. El que... El hijo de Piqué. ¿A qué hora es? Argentinamente hablando. Sí, 10:30, sí. 10:30. Si no me equivoco. Porque tenés 14 horarios distintos. Pero ahora que tenés novia, ¿lo ves 10 y media o no te permite eso? Sí, ese tipo de partidos que me gusta despertarme con tiempo para verlo. Me armo mate. Bien. En eso soy un abuelo, no tengo problema. Sí. Para ver al City también me levanto, ajá, siempre. Vos que tenés hijos, convendría que empiece a las 8 ese partido si querés verlo, porque todavía están medio tontones. No, porque está despierto el nuevo y lo miro, medio lo controlo porque ya gatea, pero mientras voy mirando el partido, a veces lo siento a mi lado, le digo, mirá, y me mira, se ríe, y esas cosas. Bien. El no recomendado es muy claro, invito a la gente que me putee por Twitter o por donde quiera, domingo 17 horas juegan Independiente y Racing. Ajá. ¿No recomendado? No recomendado. Ah, bueno. No recomendado. Acá reconozco que Martín pone sobre la mesa, sí, y dice, pone. Va a ser un bodrio el clásico. El clásico de Avellaneda no hay que ver. Yo lo voy a ver igual. Claro. Esto es laburo también, ¿no? Es mi pasión y es laburo, pero no hay que verlo. No, vos decís que no sale de un 1-0 como máximo. Les pido quedarme en otro programa a los tres. Si pueden juntarse a tomar mate. No, vos sabés que yo lo voy a ver. Sí, ya sé. 17, julio, las 5 del domingo. Nada, no va a haber nada. Marcate la pelusa si pasa todo lo contrario. No, va a haber alguna expulsión, pero no le pongas ganas, ¿eh? No le pongas ganas, andá con Benito a tomar algo, andalo al cine. Te la estás jugando, me gusta que te la juegues, Martín, ¿eh? Pero sí. Te metiste en una brava. En un berenjenal. Cuando 7 y 5 prendas la tele, vas a ir bien, te mataron 0-0, otro triste clásico. Nada más. Bien, Martín. Nada más. Amelina, tu novia, Martina, ¿qué partido la llevarías? Y mañana 20:15, en la Fortaleza, Juan Lanús y Vélez. Ahí en Arias Guidi. Lindo partido. Sí. Dirige Pato Lustó, un amigo de la casa. Ajá. Así que para decirle a mí, mira, ese es Pato, un amigo. Sí, hola, muy bien. ¿Cómo te va? Hola, Martín. Lanús, ya sé, viejo. Puntero, goleador. Lanús puntero, siete goles en dos partidos. Puntero con River. Ninguno en contra. Ninguno en contra. El Tigre Gareca pone algunas variantes, ¿eh? Va a jugar Sabia, el ex argentino Junior, Juli. Sí. Hoy juega Junker, Estudiantes, ¿sí? Más apellidos. Pero Lanús y Vélez, lindo partido. ¿Sí? ¿A qué partido llegó, chica? Ahí. La figura Leo Poncio, que vuelve para River y Tigre el domingo. Sí, domingo 20:15, yo creo que Leo Poncio va a ser figura. Y expulsados, mañana juegan Olbois y Boca. Es imposible que terminen los 22. Bien. Es imposible. Me gusta que Martín venga tan tajante. Me gusta, y además se la juega, porque podría decir, el aburrido va a ser Godoy Cruz, no sé contra quién. No. Dice, Independiente Racing va a ser una porquería. Una porquería, sí. Bueno. ¿Los últimos clásicos en general te avalan? Suele haber pocos goles en Independiente Racing, sí. Sí, recuerdo un gol del Demonio Auche, pero... Pobretón. Ya te están puteando algunos, Martín. Bueno, esto podía pasar. Esto es así. Ya te están puteando. Esto es así. Inmediata la puteada. Sí. Y claro, el hincha de fútbol es sensible, susceptible ante cualquier cosa. Tengo amigos de los dos clubes y yo he visto lindos partidos de los dos clubes. Ya y te además están no voy puteando, a ver. Martín. Pero le quiero decir a cada hincha que vaya a la cancha, pero que no vaya con tanta expectativa. Porque su equipo va a quedar con menos jugadores y el partido termina 0-0. Muy bien. Otra estadística que me gusta de los mensajes con respecto a ir a Brasil en auto, que la mayoría de los que fue a Brasil fue en un auto medio pelo. Ninguno te dice, fue en un gran auto, porque es eso va en avión. Claro. Acá dicen un Duna, un Regata, 2500. Un 2500. Es como para terminar de romperlo. Mira, fui a Río en bondi, 34 horas. Dice. Oh, 34 horas. Sí, pero valió la pena. Río es más lejos. Sí, un mes en Búzios y Río. Está bien. Y con amigos yo también me fui. A mí no. Pero en micro de última no haces nada. Dormís. No hay nada para hacer. Sí, pero 34 horas. No, para mí la vuelta se te angustia. Tres días antes empezás a pensar en esas horas y se te acaban las vacaciones. Sí. Menos mal que nos fuimos. Hola. Hola, soy Marina. Escucho Metro y Medio y fui a Brasil 8 veces en auto y es lo más. Bien por ello. Les voy a preguntar, si quieren seguir por Twitter, ¿cuántos pararon en Joao Gabriel? ¿Por qué? ¿Qué tiene Joao Gabriel? No sé, pero llegué y eran 700 patentes argentinas. Creo que no hay brasileños en Joao Gabriel. Es una atalaya brasileña. Es el punto medio entre Buenos Aires y Florianópolis, ponele. Bueno, el punto medio aproximado. Aparte, Joao es el tipo de nombre en joda de Brasil. Claro, es Juan Gabriel y alguien le puso Joao. Joao Gabriel, y se ve que para mucho argentino ahí para seguir de largo. Y gente, se escucha de noche llanto, gente dándose la cabeza contra la pared. Sí. ¿Para qué mierda venimos al auto? Está ya la nutricionista, la Chechu, Cecilia Garau, presente en el estudio hoy. Porque va a tener un enfrentamiento cara a cara con Pablo Fábregas, que mañana tiene que ir a lawn tennis. Sí. Por lo que veo, La Chechu está buenísima. No está, está buena. Está buenísima. Está buenísima, está en su mejor momento. Le va a hacer el abrazo. Pelo lacio. Blanco, por si se larga a llover. Sí, sí, está, pero en su mejor momento. Sí. Si quiere, no sé cómo estará su estado civil así, pero hace así. ¿Escuchan cómo? El tipo que quiera. Y pierde la soltería en un minuto. Ahora quería invitar a cenar de nuevo. ¿Qué Corpiño? ¿Qué color es Chechu hoy? Y muestra, y muestra. Todo no, Chechu, todo no. ¿Estás para cenar, Chechu, hoy? Todo no. Tranquilo, Marto. Señoras y señores, nos cruzamos el charco porque nos vamos a Europa. Ahí está el señor Hernán Berdicheschi, nuestro diseñador gráfico. Único programa del mundo que tiene un diseñador. Hola, Berdi. Hola, Seba, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte bárbaro. ¿Estás en París, es cierto esto? Estoy en París, he sido invitado por una de las mejores escuelas de diseño del mundo que está acá en París y mañana arranco un taller de una semana. Ajá. Estoy acá un poquitito nervioso y practicando el francés. ¿Arrancás como docente? Arranco, hago un taller, sí, para 25 alumnos, es un taller solo de una semana, sí, como profesor, como docente. Mirá qué grosso que es. ¿Y habla francés, Berdi? Acaba de decir que está. Mirá, repito en francés, Julieta. Estudié hace como 5 meses, estudié toda esta presentación y la voy a dar en francés, sí. Mirá qué bien, sí. Estamos orgullosos de vos, Berdi. Vos ahí salgo corriendo, viste, como Tommy Jerry, pero... No, más o menos lo manejo. Estudié de chico, aparte. Ah, muy bien. Bueno, ¿cuál es el icono de esta semana? Mirá, desde acá, a lo lejos, quise agarrar dos noticias y le puse Xinjiang. Agarré el cumpleaños de la presidenta, que tiene que ver con el luto también de la presidenta, y la vuelta de Chávez un poco a Venezuela. Entonces es un icono, la mitad de Chávez, la mitad de Cristina, blanco y negro, por lo que representa un poquitito todo esto. Y la verdad, le puse Xinjiang, me gustó ponerlo y lo diseñé, no sé si lo vieron en el Twitter. Sí, lo estamos viendo ahora. Ah, bien, pero lo diseñé en el AVE, porque vine de España y lo diseñé en el tren. Mirá vos. Hay una foto mía diseñándolo. Mirá, bueno, vamos a buscar esa foto también. El icono lo pueden encontrar en metroymedio.metro951.com. Berdi, que tengas una gran semana, que te salgan muy bien las clases en francés y a la vuelta hablamos. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, muchachos. Que pasen bien, ¿eh? Hasta luego. Adiós. 7:13:25 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, hoy vuelve el Google. Por estos fantásticos premios, dale. Tenemos set de skins para tu BlackBerry, tenemos helados de Volta, tenemos cena para dos personas en Más Te Vale Bar, tenemos un par de entradas para Yo, una historia de amor, reestrenado por Diego Reinjo en el Paseo de la Plaza. Sí, excelente. Señora. Y también tenemos un par de entradas para ver Más Canchero. Sí. Con Pablo Fábregas, entre otros. En el Paseo de la y Plaza. Y además te vamos a hacer la super pregunta. ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¿Pelé? Debutó con un pibe. Adi María. No lo querían. El café. Era Veloz. Mancuso. Un traidor. La tenés. Adentro. Me metés con mi mujer. Te voy a buscar a tu casa. A Trota lo eché. Porque no servía. Y tenemos dos incorporaciones. Falta, si ya está vacío. Llenate. Mancuso. Era un traidor. Un traidor. Ah, bueno, te no estoy probando. Dijiste. Ahí está. Probando. Dos incorporaciones, porque estás pensando más en las incorporaciones. Estoy pensando en las que nuevas. Que son las siguientes. Son, a mi hijo lo conocí por Skype. Y me emocionó. Ford. No es el único puto de la Argentina. Quieren repasarla de nuevo. No, ya está. Estas son todas las preguntas maradonianas. Y aquel o aquella que conteste bien la super pregunta acerca de cuánta plata tenía Leandro en la billetera, se lleva ese monto, la plata que tenía Leandro, pero en golosinas. ¿De acuerdo? Sí. En un ratito vamos a jugar al Google. 5 meses se cumplen de esta pregunta. 5 meses. Qué desperote. 5 meses. Es hora de recambio. En un rato, aquí, en Metro y Medio. Oye, mami, bájateme de encima. Y hoy no es sábado. Si es sábado o es otro día, no importa porque igual me siento como si fuera sábado. Será por Metro y Medio. Hoy no es sábado, pero igual escucho Metro y Medio.

¿Qué va? Ya no se usan esas cosas. No. Y aparte era cuando doña Florinda se ponía buena, sonriente, claro, y se le borraba el ceño fruncido. Claro, claro. Y yo siempre perfecto, porque yo jamás me equivoqué. Nunca en mi vida me equivoqué. Ah, no, sí me equivoqué. Sí. ¿Cuándo? La única vez que me equivoqué fue cuando creí que estaba equivocado. Esto pasó hace un día, o sea, ayer. A la biblioteca se va a preguntar por libros que no hay. Y se hace un escándalo. ¿Cómo le va, señor? Dígame. ¿Sí, qué tal? Estaba buscando. Tiene que dejar el documento para llevar un libro, ¿eh? Primero voy a ver si tienes el libro. Okay. Vamos, brick by brick. ¿Cuál? Brick by brick. ¿De qué autor? Es de Munchin Fallaway. ¿Munchin Fallaway? A ver. Sí, Munchin. No, Munchin. Munchin, no busques decir porque. Ah, ¿cómo es? Munchin. ¿Y lo de letras? M-E. ¿Sí? No, perdón, M-N. Sí. C-H. Sí. Munchin. Munchin. A ver, a ver, a ver. ¿Qué libro me pediste? Munchin Fallaway. No, el libro, no el autor. Brick by brick. Ah, no. Está Winston Farrell. No. Brick by brick. No, solo tengo a Winston Farrell. No, brick by brick. No lo tengo. Pero la puta madre. Estamos en una biblioteca, señor. ¿Qué clase de biblioteca es esta? Que te rompa todo. Te rompo todo. Señor, se retira ya mismo de acá. ¿Y si no quiero? Llamo a la policía. Yo, tráeme brick by brick. Tráeme brick by brick o no me voy. Acá tenés mi documento. Acá tenés mi visa electrón. Acá tenés mi coso de Blockbuster. Acá tenés mi carnet de Maccabi. Tenés todo. Te lo metés en el culo como en una alcancía de carnetes. Y me traes brick by brick. No lo tengo. ¡Ah! No. La señorita está estudiando. ¿Viste? Grito, ¿eh? Anda a buscarlo, perro. Bueno, y eso es lo que hay que hacer. Eso es, así hay que vivir. No todas fueron rosas. También tuvimos algún fiasco como este. Sebastián Marcelo, buenas tardes para vos, para Julita, para Pablo, para todo el equipo. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto, Martín. Estuve vendiendo mucho esta nota. Estás con dos deportistas de primer nivel internacional. Al lado tengo a Héctor Valdás, que era el partido. Héctor, Sebastián y Julita, te saludan en el estudio. ¿Cómo viene el partido? Bueno, está por comenzar el partido. Coneja Valdás, sí. Buenas tardes, buenas noches. Acá Sebastián Weinreich de Metro. Ahí estaba Héctor Valdás, el árbitro del partido. Se te fue, Martín. Por ahora es la peor nota de la historia, ¿eh? La vendimos no, como un notón. 2013. David. Hola. David Treseguet. Hola, David. Qué fracaso. Hola. Sí, David, ¿me escuchás? Muy bajo. David, te saludo a Pablo Fabreas, ¿cómo estás? La pregunta es, ¿qué tiene Ramón de distinto? Pablito, te lo contesto yo porque... Pero que se lo conté. Contéstaselo a Martín. Es que me quise hacer el periodista de Martín. Preguntame de nuevo porque escuché toda la grabación. David tuvo que tirar el celular, lo atajé en el aire porque la copa se está desarrollando ya a la final de... ¡Qué discriminación hace a Pablo! Martín, ponete en el lugar de Treseguet y Pablo Fábregas te hace esta pregunta. Dale. Que te fueses a pegar un tiro. No. Dale, Pablo. Tuvimos una gran apertura. Conociendo adolescentes. Arma de seducción, Nehuen. El chamuyo. Qué linda que sos. Tienes unos ojos increíbles. Tu boca es re sexy. Cambia el tiempo cuando vos haces. Ya sé, Nehuen. No sé. No sé. Hace mucho no sueno. No sé. Cambia el tiempo cuando vos haces. ¿Eh? Este ha sido el repaso semanal con los mejores momentos de Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. ¿Te quedó claro? Todos los viernes en Metro y Medio. Lo que quedó claro de la semana en Metro y Medio. Claro es ilimitado porque podés elegir un plan ilimitado para hablar gratis con las 20 millones de personas que usan Claro. Metro. Mr. Brightside, The Killers, en Metro y Medio, a las 8 menos 25 de la noche en la República Argentina, 25.8 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Lo tenemos a Alejandro Berkovich, que está llegando a Plaza de Mayo, con algunos problemas en el tránsito, pero ya está llegando a Plaza de Mayo y va a ser nuestro móvil, va a ser nuestros ojos en el acto por las víctimas de 11 a un año de la tragedia. Está nuestra nutricionista, la Chechu Garau, que se va a enfrentar cara a cara a Pablo Fábregas en un ratito nada más. Y ahora es momento de jugar al Google. Jugamos al Google aquí en Metro y Medio, en el 4010-7267. Decimos buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién habla, insisto? Natalia. ¿Quién? Natalia. Natalia. ¿Cuántos años, Nati? 24. Voy a arriesgar sobre tu vida, Natalia, si es que estás de acuerdo. Bueno, dale. Natalia tiene 24 años, es porteña, vive en un barrio céntrico de Buenos Aires. Uh-huh. Cuando digo céntrico, me refiero a la geografía, sí. No al centro del obelisco, sino me refiero a un caballito, por ejemplo. ¿Me explico? Uh-huh. Ajá. Sí. Natalia fue a un colegio de monjas, desde el jardín hasta la secundaria. Uh-huh. Y hoy, a los 24 años, dice, qué lástima. No, que dice, me hubiera gustado ir a un colegio del Estado, pero me hubiera gustado cambiar de colegio en algún momento. Toda mi vida al mismo colegio. Y los padres dicen, bueno, hicimos lo que pudimos con vos. Pero tienen sus amigas que son de fierro. Sí, pero dice, vale la pena. Le hubiera gustado conocer otra cosa. Por eso hoy Natalia no se ataja tanto a lo establecido. Entiendo. Hoy, por ejemplo, no tiene novio Natalia. Pero por ahí fue a la UBA y descubrió que hay gente también que no es de escuela católica y claro, se tocó. Descubrió gente de pelo largo, que fuma, que usan remeras del Che Guevara. ¿Qué hace? Esas cosas. Natalia no tiene novio, pero tiene un comensal, un chico que la visita de vez en cuando, que se llama Gonzalo. Gonzalo tiene 31. Los padres de Natalia no saben que ella se está comiendo a Gonzalo de 31. ¿Y la culpa católica le pesa? Le aparece. ¿Sabes cuándo le aparece? ¿Cuándo? Después de hacerlo. Al top. ¿Y llora? Y a veces le llora en la cama. Y Gonzalo dice, está buenísima Natalia. Pero este garrón me come un bagre la próxima. Claro. Sí. Un bagre que después se pueda charlar tranquilo. Claro, obviamente. Natalia le cuenta a su hermana menor que se está comiendo a Gonzalo. Su hermana, ¿sabes cómo se llama su hermana? Soledad. Son como Natalia y la Sole. Ah, como la mira. Pero Soledad es la más chica acá. Sí. Soledad tiene 21. ¿Y quién está más buena? Soledad. Soledad. Pero ella no le entiende. Pero ella está buena. Ella está buena. Gonzalo, sí. Natalia, hoy por hoy, estudia. Ay, déjame ver que no veo. Tranquilo, ahí tiene. Estudia, ¿qué estudia Natalia? Hace 4 años. Estudia ciencias sociales o ciencias de la comunicación. Por ahí estudia Natalia. Hoy no tiene laburo, pero en cualquier siempre está laburando, yendo y viniendo. La mantienen los papis. Un poco, pero ella tiene guita. No está claro cómo, pero siempre tiene un mango, una changa por algo. Sí. Cuando termina de bañarse, hace poses sensuales. Erótica frente al espejo. Natalia, ¿cómo es tu vida? Bueno, algo le pegaron, ¿eh? A ver, tenés 24. Tengo 24. ¿Sos porteña? Soy porteña. Bien. ¿Del barrio de Caballito? No, pero Flores. Cerca, cerca. Cerca. Colegio de monjas, no. Es católico. Ajá. Sí, estudio en la UBA. Pará, no, ¿fuiste a colegio, que... colegio del Estado? Colegio del Estado, no. Ahora, actualmente, UBA. UBA. ¿Y a qué colegio fuiste? Fui a La Salle Flores. Bueno, parecido. Sí, parecido, pero no es de monja. ¿Qué hace el pipí? Sí, es la batería del teléfono que se está acabando. Uy, se va a cortar esta charla, Natalia. No, igual dura para bastante, pero ya como es viejo, siempre. Bueno. ¿Qué estudias en la UBA? Estudio nutrición. No, la podés creer. Hoy está la nutricionista acá. Me jodés. Y Natalia, ¿cómo vivís esto? ¿Lo de la nutrición? Uh-huh. Y mira, ya estoy acá en el último momento, estoy haciendo las prácticas. Así que ahí... Y perdón. Antes de recibirme. ¿Cómo son las prácticas? ¿No comer por 2 horas? No, las prácticas en un hospital. Bien. ¿Y te apasiona la nutrición? Sí, me gusta mucho. Igual, no sé, ahora recién con las prácticas me estoy dando cuenta bien cómo es, porque hasta ahora es todo teórico, pero... Me está poniendo muy nervioso esta batería, ¿eh? Hace 2 que me está poniendo nervioso. Estas son las cosas que me van a matar. A mí me sacan muchos años esto. Yo quiero vivir. Sí. 2 hijos está tengo. Está bien, no, pero se va. Bueno, una vez que me puedo comunicar. Y bueno, te enchufa el teléfono. No. Vamos a morir todos. Mirá que hay gente para elegir, ¿eh? Natalia, 24 años. No tenés novio, pero lo tenés a Gonzalo. Más o menos. Contanos, a ver. No tengo novio. ¿Pero? Pero algo hay siempre. ¿Y qué es ese algo? Nada, algo que va y viene. Ajá, ¿y por qué no se concreta con ese algo? Y no sé. ¿A vos te gustaría ser la novia? Podría ser. ¿Y sentís que te usa? No. Ajá. Pero alguna vez, después de hacerlo, le decís, a mí me gustaría que pasaran más cosas. No. ¿Querés tener un bambino? No. Pero vos le decís, para vos esto no fue nada, ¿no? Yo no digo nada. Nada. ¿A cuántas le dirás lo mismo? ¿Y pensás que él intuye que vos querés que sea tu novio? No, tampoco. Bueno, no tenés ganas de hablar, ¿no, Natalia? Son bastante monosilábicos. No, no hay nada fijo, van cambiando. Ah, ok, ¿por qué no empezaste por ahí? Ranta. Casco flojo, sí. Que le dicen. Uh-huh. Bien. Cuando vas a comer con alguno de tus comensales, justamente, ¿jodés con el tema caloría, todo eso? No, me cuido bastante en mi vida, pero a los demás no los jodo. Siempre están los que te preguntan, haceme una dieta, te dicen cosas, pero... Sí, nunca te pongas pesada con un pibe porque es camino a la soltería directo. Uh-huh. No, para nada estoy pesada. Bien, ¿trabajás, Natalia? Ahí cambié de teléfono. ¿Trabajás? No trabajo. Ajá. ¿Y quién te mantiene? ¿De qué vi? Y mis papás. Ajá. ¿Y te gusta que te mantengan a los 24 años? Sí, obvio. ¿Y cómo es el...? Escúchame, ¿pero vos les pedís plata cuando necesitas o te dan como un sueldo de no sabes de qué? De hija. En realidad a veces trabajo con la fotografía y con eso más o menos voy tirando. Ajá, ¿y qué haces con la fotografía? Saco fotos en fiestas infantiles, bautismos. Pero no digas como saco unas fotos horribles, si querés contratar. No, no soy fotógrafo profesional, por eso. Pero haces foco, digamos, pones en automático. Pero medio no, automático no, manual la uso. Cuando vos ves tu foto decís la verdad, medio que no estoy como para contratarme. No, sí, yo me contrataría, me gusta mi trabajo, si no, no lo vendo directamente. Ajá. ¿Haces poses eróticas después de bañarte? No, antes a veces. Uh-huh. Antes de bañarte. Ah, sucia. ¡Epa! Bien. Natalia, vamos a hacerte las preguntas de rigor antes de ir a jugar. La primera está relacionada con el tema de hoy. ¿Fuiste en auto a Brasil? Sí, fui. Polémico. ¿Cuándo? Fui como 4 años, 5 años seguidos. Mirá lo que le duró el viaje, 4 años, ¿ves que es largo? Es largo, ¿eh? Sí. Sí, es largo. Y sí paré en Sao Gabriel. Me dicen que es Sao, no yo. ¿Y qué fueron, con tu hermana, con Soledad y con tus papás? No, hermana no tengo, tengo un hermano. Ajá, ¿y cómo se llama Soledad? No, es un hermano hombre. ¿Soledad se llama? No se llama Soledad. ¡Y decime cómo se llama! ¡Estas cosas me van a matar a mí! ¡Me van a matar! Ah, tranquilo, encima... ¡Pero me van a matar! ¡Le estoy tirando el nombre! ¡Dale! Pero la pregunta, ¿se llama Soledad? ¡Pobre! Ella responde lo que vos... ¡Pero contestame! ¡Con la realidad! ¡Contestame! Tranquila. ¿Cómo se llama, hermano? ¡Por Dios! Diego. Bueno, che. Bueno, basta, estás todo colorado. ¿Y sí? ¿Qué crees que haga? Se te infla una vena, te parece una griega. ¡Me van a matar! Bueno, pero controlate. A miedo, ¿sabes? Estás grande, tenés una vena Y que me asusta. ¿Cuántas horas le pusieron hasta Brasil? Y paramos ahí, o sea, son 2 días. ¿En qué auto fueron? En una EcoSport, en una Scenic. En 2 autos, fueron el más difícil manejar de 2 autos. No, porque en todos esos años cambiamos. Primero creo que fuimos con la Scenic, después cambiamos a la EcoSport. Bien. Cómodo. Natalia, la segunda, para que nos ubiquemos. ¿A qué famoso o famosa te pareces? Dicen. Mira, me dijeron un par de veces a Silvina Escudero. Para mí nada que ver. ¿Conoces a Cayetano? No. ¿Físicamente no lo conoces? No lo conozco. Escudero sí, bastante bien lo conozco. Claro, no tiene respuesta. No es que... No esperes. Es un comentario. Bueno, está bien. No, pero estás con los brazos cruzados como que estás enojada. No, te veo, no, me pone nerviosa. ¿Por qué no puedo nombrar a Silvina Escudero? Sí que podés. Si la nombro Inés, ¿te pones mal? Para nada. Bueno, es lo mismo. No me pones mal. La tercera pregunta, Natalia. Si tuvieras un novio y este te engañara... O engañase. ¿Preferirías que lo... con un hombre o con una mujer? Si era juiciosa. Con una mujer. Con una mujer. Muy bien. Vamos a jugar al Google. En el Google buscamos Marcelo Susana. Para vos, ¿qué aparece más veces? Marcelo. Vamos entonces, vamos con Marcelo. Ya tenés fe, te queda el 13. Atención, Se va a Canal 23. También se habla de eso, ¿no? Ah, sí. Sí, señor, al deporte. Tinelli aparece en Google. No, Tinelli no, Marcelo. 161 millones de veces no es un mal número. Vamos por Susana. Susana parece que iría a Canal A este año. ¿Sí? A Canal A hacer un programa de reportaje de escritores. Todo. Escritores surrealistas. Con la Susana, con todo, ¿eh? ¿Eh? Sí, con el Maestrul y todo. Aparece en Google 66 millones, por lo tanto, ¡ha ganado! ¡Bien! ¡Ganaste! ¡Bien! Bueno, y vamos a hacerte la super pregunta, que es... ¿Estás preparada para contestar las preguntas maradonianas, no? Sí. ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera del 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera del 21 de septiembre de 2012? Pelé. Debutaba con un pibe. Ay, María. Lo querían. El café. Era veloz. Mancuso. Un traidor. ¿La tenés? Adentro. Si te metes con mi mujer. Te voy a buscar a tu casa. A Trota lo eché. Porque no te veía. Si estás vacío. Cenate. A mi hijo lo conocí por Skype. Y me emocionó. Ford. No es el único puto de la Argentina. Muy bien. Aprobó las dos frases maradonianas, muy bien. En caso de contestar correctamente, te llevas esa cantidad de dinero en golosinas. ¿Cuánta plata tenía Leandro en la billetera ese día? 300 pesos. ¡No! Un beso grande, Natalia. Que te diviertas en el teatro porque vas a ir a ver a Diego Reinhold un viernes y a De a Uno Canchero con Pablo Fábregas y elenco un sábado. Un beso grande. Muchas gracias. Hasta luego. 14 minutos para las 8 de la noche y esto sigue de la siguiente manera. Siento que no puedo cambiar. Que dejar, qué problema hay, nadie quiere cambiar, no hay conflicto, qué felicidad.

Justo acerca de eso te quería preguntar, ayer hablamos con Paolo Menghini y nos decía que la convocatoria era sin banderías políticas ni sindicalistas tampoco. No tienen bandera tampoco los ferroviarios, o sea, uh-huh. Una columna de ferroviarios, simplemente está el Pollo Sobrero, que lo reconocen porque con esa melena, claro, se lo ve de lejos y bueno, no, la verdad que es cierto eso, no hay ninguna clase de bandera y bueno, durante un rato largo pareció casi una marcha del silencio porque no hubo grupo electrógeno, las bandas que iban a tocar, hubo como una hora sin energía. No hubo nadie que acerque tampoco un cable de energía acá. Finalmente apareció otro grupo electrógeno de emergencia, de repuesto, pero hubo como una hora en la que no hubo nada. Uh-huh. Alguna gente se empezó a ir, mucha gente salía del laburo y pasaba. La verdad que, te soy sincero, Seba, esperaba más gente yo. Hay mucha gente, pero la verdad que es algo tan grave que yo pensé que iba a explotar la plaza y bueno, hay, como te digo, media plaza, unas 20.000 personas. De todas maneras, una manifestación impresionante, ¿no? Después habrá que hacer la lectura, ¿no? ¿Por qué no estamos todos hoy en la plaza? ¿Por qué no está colmada la plaza? Berco... Hay otros motivos a veces menos nobles que convocan más gente. Uh-huh. Sí. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Paolo Menghini, papá de Lucas, con el que hablamos ayer. Hoy criticaron las palabras de la presidenta ayer. Diciendo no necesitamos condolencias, sino que el gobierno asuma su responsabilidad. En los actos también fue abucheado Schiavi, Jaime. Sí. ¿Qué otras cosas pasaron durante el día, Berco? Sí, yo estuve hoy a las 6 de la mañana con Paolo, que antes de ir al acto de las 8:32, ahí en 11, vino al programa con Ernesto que hacemos. Uh-huh. Y la verdad que estaba compungido por lo que dijo. Por lo que dijo ayer Cristina a la noche. No encuentro otra palabra para describir cómo estaba, decepcionado. Bien, si alguno no lo sabe, aclaremos. Ayer Cristina dijo que les mandaba un abrazo a los familiares de las víctimas de la tragedia de Once. Sí, y además usó 147 palabras para la condolencia con la gente, con los familiares de las víctimas, y como 450 palabras para criticarlo a Macri por haber cortado los árboles del 9 de julio. Y lo hizo casi inmediatamente, digamos. La verdad que a mí me pareció desafortunada la forma, y también que dijera que las Madres de Plaza de Mayo lucharon por justicia, que tuvieron que esperar 35 años. La propia Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, hoy dijo no sería justo que las víctimas de Once tengan que esperar 35 años como nosotras. Así que ese fue el respaldo. Me parece que el oficialismo se perdió la oportunidad de evitar que esto sea un acto en su contra. Porque la verdad que me parece que en el ánimo de los familiares no está eso. Más allá de que haya mucha gente que subió a este reclamo y a este pedido de justicia, simplemente por estar en contra del gobierno. Claro, pero eso es otra cosa, Berco, y yo coincido con vos. Seguramente hay gente que tal vez está esperando que al gobierno le vaya mal, entonces se aprovechan de estas cosas, pero eso no es lo importante ahora. Lo importante acá es que por un montón de corrupción hubo 51 muertos, y el reclamo de los familiares es genuino, es sincero, y está alejado de cualquier cuestión política, entonces hay que estar con ellos. Y por eso, más ejemplar que nunca, me parece que esté Ernesto, que es un tipo identificado con el grupo Clarín, y yo, uh-huh, y Radiche, que es Canal 7. Seguro. Y además el video que acaban de poner también con los familiares de las víctimas fue editado completamente en la TV pública por los operadores de la TV pública. De vuelta, no tiene nada que ver. Esa dicotomía no tiene nada que ver. Me parece que los familiares la manejaron bien. Y bueno, la noticia, ojo, no te quiero dejar tampoco sin esto que se entere la gente. Hoy el fiscal Federico Delgado pidió que también sea elevado a juicio oral el caso de Mario Siciliano, que es el que falta de los dos hermanos Siciliano en la lista de los 28 procesados que van a ir a juicio oral seguramente hacia fines de este año. Y bueno, si la presión social se mantiene, es posible que de alguna manera se llegue a que esta gente esté en cana, que es lo que tienen que estar. Empresarios se choraron 3.500 millones de pesos en subsidios durante 10 años y funcionarios que no los controlaron y que no evitaron que eso se vaya a su bolsillo. La última, Berco, y del caso Andrada, que fue el chofer que manejó hasta una posta antes, acá el tren fatídico, y al que asesinaron hace 15 días aproximadamente, con 4 tiros en la espalda, ¿se siguió investigando? ¿Se sabe algo? No, hoy hubo un comunicado del gremio de maquinistas, de la fraternidad,

your perfume fills my head. The stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Algo estúpido se llama esta canción. Frank Sinatra abre la tercera hora de Metro y Medio. Chechu Garau de punta en blanco en el estudio. Lionel Messi o Diego Maradona, ¿cómo se llama? Este Diego Maradona. Diego Armando Maradona, de Radio Maradona. Metro. ¿Cómo? Lionel Maradona. Lionel Maradona. ¿Cómo estás, Nutri? Bien, chicos, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Contentos. ¿Qué almorzaron hoy nuestros compañeros? Empanaditas de atún. ¿Empanaditas de atún? ¿Cuántas? ¿Cuántas? No, pero de una casa, una pescadería que las hacen ahí en el momento. Me comí una y media de atún y una de merluza. Al horno. Sí, todas al horno. Genial. Sí. Listo. Hola, una combinación. Dos milanesas de pollo con una ensalada de palta, no me acuerdo qué era de verdes, que muy probablemente era rúcula y tomate, con una cucharada de aceite de oliva y aceite balsámico. Pero dijimos, a gusto. Sí, pero dijimos que fritos no ibas a usar. Y vos me decís que cuando decís milanesa, la milanesa. Mira cómo aprendiste, ¿ves? ¿Viste? Yo te sirvo más como educador que vos a mí. Bien. Yo ya te voy conociendo. ¿Chechu? Sí. ¿Qué almorzaste? Yo te almorcé, una ensalada de, yo le puse atún, huevo y tomate cherry. Pésimo. Al colesterol. ¿Y qué almorzaste? Sí, no. Y almorcé eso y, no, después pero, ¿qué? Y después un flan. Porque primero nos nombrás la guarnición, digamos. Claro. No, porque vos cuando combinás una proteína o un hidrato de carbono con vegetales, ya es una comida completa. Uh-huh. Yo le puse atún y le puse huevo. Claro. O sea, ya es una comida completa. ¿Al agua o al aceite el atún? El que, al agua. Sí, yo comí un riquísimo sándwich de vacío. Magro, es el vacío, es magro. Sí, pero un sándwich. Con un poquito de provenzal. Y hasta ahora ya lo estoy extrañando. Si lo come al plato el vacío, pero antes se baja un pan de la panera, es lo mismo. Para eso la sí es lo mismo, pero la idea es que no se baje el pan de la panera, que busque de guarnición, no el pan, sino alguna verdura. ¿Estaba eso fácil es de pelear bueno o gomoso? Estaba hermoso. ¿Lo comiste al paso, así, al paso o en un restaurante? No, me senté y lo comí y me lo llevé. Sí, bien, hermoso. Es una lástima hacerlo en sándwich cuando vos tenés la posibilidad de sentarse y agarrar cuchillo y tener. Pero igual estoy corriendo dos, tres veces por semana. Muy bien, está muy bien. Sí, bien. Sí, acá el problema es Pablo. Claro, claramente. ¿Qué hacemos, perdón, Pablo? ¿Quién va a estar en una semifinal de una ATP 250? Por eso es el problema. ¿Te parece que podés salir así, Pablo, mañana? No, la verdad no. ¿Y entonces? Yo estoy pensando que mi rival va a decir, bueno, entró trabando. Es parte de mi trabajo, pero cuando me entra a mí va a decir, mándenme unos flacos. No, quédate tranquilo. No, eso no te lo puede decir porque ya sería discriminación. Pero vos, ¿cómo vas a responder a esa exigencia física? Con todo lo que tengo. Corriendo y así, llegando a la red, volviendo. ¿Viste jugar al tenis? No prejuzgues. No, juega bien. Tampoco juego bien porque mañana. Pero es lo mismo que vos vayas con una mochila con 5 o 6 kilos de mano. O un abuelo. Eso es una. Porque yo soy un soldado. Igual hoy no quiero que se enfrenten. No nos vamos. Hoy no se van a enfrentar. Pablo no necesita eso. Hoy necesita contención. Gracias. Igual les voy a hacer un cuestionario para ver qué piensan de la vida. Antes tengo una pregunta de Gastón que dice: cuando uno va a una fiesta, Nutri, y morfa lo loco. Sí. Al día siguiente, ¿sirve de algo hacer dieta? ¿Me alimento con lo normal? Digo, para compensar. ¿Cómo lo toma el cuerpo? No se compensa. Ni no con actividad física, ni con ayuno prolongado. Si comiste. Comiste, te la bancaste, tendrías que haberlo planificado antes. Al otro día, borrón y cuenta nueva, empezás a hacer tus comidas. Pero no vale no comer nada. No, peor porque ¿cuánto vos sostenés en no comer nada? Hasta las 6, 7 de la tarde, después te comes todo. En definitiva, comiste dos veces todo. Eso nos pasa mucho, por ejemplo, nos vamos de vacaciones, arrasamos, y a la vuelta decís, bueno, una semana no como nada. No, lo peor. No hay que ni arrasar de vacaciones, ni una semana en ayuno. Pero, por ejemplo, aquellos que dicen que si tenés resaca, que tomes un vaso de cerveza. De lo mismo que te resaqueó. Claro, si yo ayer tuve un atracón, desayuno, mollejas al verdeo. Sí. No sería conveniente. Sí. No sería conveniente. Sería conveniente un desayuno normal. Que mollejas al verdeo no desayuna nadie. No, bien. No. ¿Sí? Bueno, en esta época del año, ¿los pacientes con qué problema van, Chechu? Y posvacaciones. Posvacaciones. Y realmente hay que remar las posvacaciones. Porque no sé por qué no se toman vacaciones de todo. Estás de vacaciones. No, y además, ¿qué significa estar de vacaciones? Estás de vacaciones, estás disfrutando. Entonces, un amigo te dice, ¿nos tomamos una cerveza? Dale, tomate una cerveza. En las vacaciones, en un momento, me pido yo un lomito. Ponele, digo, el tipo me dice, ensalada, papas fritas. Le digo, no, tráeme una ensalada. Sí. Se equivoca, me trae papas fritas. Le dije, Che, no, te había pedido ensalada. Sí. No, no se lo dije. Sí. No tuve la interés. Sí. Sí, sí, y encima sí. Dalia se había ido y no quería que me vea comer pa. Entonces comí rápido. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. No, no. Sí. El acto de comer tiene tanta validez como lo que comes. Uh-huh. O sea, vos pensás que de 0 a 20 minutos, que recién 20 minutos el cerebro hace clic, ay, estoy comiendo. De 0 a 20 vos te podés comer 5.000 calorías que no las registraste, no tuviste saciedad, pero las incorporaste. Y qué loco, ¿no? Porque el cuerpo humano es tan inteligente, el cerebro hace tantas cosas, archiva. Por eso se da cuenta a las a los 20 minutos. Los 20 minutos. Y ahí le falló el barba. Y le falló. Ahora es un invento la Cheche. Le falló. A los 5 segundos tendría que ser. Está comiendo. Sí, bueno. Sería genial. Un monólogo de Luis y Kay sobre los 20 minutos que tarda la información en llegar de la panza al cerebro. Gran momento. No lo vi. No lo vi. Te los recomiendo. Bueno, vamos a ir a un cuestionario. Primero va a contestar la Chechu siempre. Ajá. Y segundo Pablo Fábregas. Bien, porque soy un caballero. Un poco sí, y segundo para escuchar el chiste después. Bien. Pregunta uno. Sí. Chechu, te digo la palabra sal. Sí. ¿Qué se te ocurre? Hipertensión, ACV, colesterol, o sea, retención de líquidos, distensión. Uh-huh. Hola, Fábregas, te digo la palabra sal. Razón para vivir, aumento de gusto. En las frases de la vida ya está dicho, la sal de la vida. Lo que te da gusto es la sal. ¿Cuánto te salió esto? Salado. Significa que es de importancia, es un precio de importancia. Nadie dice lo edulcorante de la vida. El edulcorante de la vida, te pego. ¿Sí? Nadie dice. O cuando vos ves algo que no te gusta, decís, le falta sal a este tipo, ¿no? Decís, le falta un poco de milanesa de soja. Escuché esta frase, ¿cómo te fue en las vacaciones? Edulcorante. No, claro. ¿Qué dices, salado? La pasaste horrible. La pasaste salado es caro, por lo menos. ¿El mar cómo está? ¿El mar cómo está? Salado. Carlito Blanco decía, ¿qué gusto tiene qué? La sal. Bueno. ¿Qué gusto tiene stevia? La planta. Claro. Segunda pregunta. Chechu, te digo, pensá en algo rico. ¿Qué me decís? Pensá en algo rico. Yo pienso en salmón a la parrilla con una linda ensalada. Pablo Fábregas, pensá en algo rico. Carnes rojas se me vienen a la cabeza en todas sus variedades. Sí. Fritas, horneadas, empanadas. Embutidos. Embutidos, acompañadas o no acompañadas, solas. Uh-huh. Eso pienso, y embutidos. Me lo acabas de meter en la cabeza. Chechu, ¿sabes que vas a tener una relación sexual? ¿Qué comes en la previa? De siempre. Jamás ajo, perejil y cebolla. Eso es imperdonable. Porque no. Eso es imperdonable, pero lo de siempre. ¿Pablo? Yo corto en rodajas ni muy finas ni muy gruesas una longaniza. No, déjalo, pero déjalo. Chechu, él no se metió. Cada uno. Déjalo ser libre. Antes una relación sexual longaniza. Una longaniza, ¿sí? Corto dos quesos, esa variedad de 7 quesos distintos, eso de gilada. Ahí tu mujer se va a dormir. No, y se lo ofrezco. Ajá. Para que los dos estemos empatados. Bien. Si dice, no, yo esto no como, no se hace oír la porquería. Después de una relación sexual, Chechu, ¿qué comes? ¿Qué como? Generalmente tomo. Me da mucha sed. Me da sed. Muy cacho, el pico, ¿no? Generalmente tomo. Esto hay que saber. Cada vez que vayamos a comer con Chechu, si no dice, tengo una sed tremenda, es que viene a hacerlo. Ahí está, ¿por qué no? Generalmente como, pero si no, generalmente tomo. Pero si algo de comer, comería algo dulce. Algún chocolatito, algo de eso, sí. ¿Pablo Fábregas? Bajón total. Se abre la heladera. Lo que haya. Y se ataca. Y se mezcla. Helado viejo, viste, cristalizado del freezer. Que ni lo esperás. Que me esperás con abajo, que yo, que te quedó una milanesa medio que se está arqueando como pergamino de lo seca del no frost. Y se mezcla un poquito acá y ¿tanto mucho hambre soda. Te da? ¿Tanto hambre te da? Y da bajón, viste. Chechu, no, para de tristeza, ¿verdad? No, de tristeza también un poco. Bueno, es un poquito de antes eso. Era mejor. Le vi la cara de Dios y se fue, eso. Chechu Garau, nutricionista, te invito a un asado. Sí. Y te digo, che, ¿veniste a un asado? Yo pongo el asado, pongo para tomar. Tráete algo para picar antes. Sí. ¿Qué traes? No, traigo quesos, traigo fiambres magros. Sí, no, sí. Lo que no traería es, tipo... deja que lo va a decir Pablo ahora. No, papas fritas, maní salados. Te traigo, por ejemplo... Snacks no, pero no, sí, nueces, almendras, pistachos, sí, que no sean ni fritas pero ni salados. Pero no es Navidad, ¿eh? Es una cena cualquiera. Sí, sí, sí. Yo siempre hago mesa de quesos con fruta seca. Sí, sí. Te invito a un asado. Te digo, che, venite a las 9. No, venite a las 7. Venite a las 7, pero tráete algo para picar. Bien, primero magro no. De almagro puedo traer algo, sí. Pero magro no. Seguramente lleve cervezas chiquitas. Uh-huh. Porroncitos. Porroncitos, porque el del asado no lo pensó, porque es demasiado costo. Está entonces demasiado. Yo los pongo. ¿Cuándo vamos a las 7? Llevo porroncitos. Y si vos me decís antes del asado... Y no hay embutidos con señores pedazos de grasa, me retiro de ese asado. Bien. Si no estaba hecho, lo llevo yo. ¿Sabes qué? Me quiero hacer el light, te llevé un guacamole. ¿Para qué? No lo come nadie. ¿Por eso? Va a quedar ahí. Para quedar va a quedar como un chiste. Sí, llevé guacamole. Chechu, definí al hombre más hermoso, al hombre más lindo de tu vida, definílo en una comida. ¿Este hombre está tan bueno como? ¿Cómo? Un volcán de chocolate con una bocha de helado de ¡epa! Ahí no escatima, ¿eh? Bien, se calentó la chichu, bien. Importa. Pablo Fábregas, te digo, definí una mujer. La recepción de un regio casamiento. Es de todo. Bien, una mujer polifacética. Bien. Chichu, cuando estás deprimida, ¿qué comes? Generalmente no voy, no empato, no emparento. Pero justo el estado de ánimo, sino chocolate. Chocolate. Ah, sí, me encanta el chocolate. Bien, Pablo Fábregas está deprimido. Cualquier cosa. Cualquier cosa, lo que hace. Cualquier cosa en cantidad. Sí, te digo, Pablo, tengo una milanesa fría. Sí, estoy deprimido, sí. Okay. No, no solo eso, tengo turrón vencido 2 años atrás, digo, es turrón. ¿Qué sé? Pablo, ¿qué puede pasar? Si te encontrás un medio turrón de Benito en alguna campera que te no quiso más, ¿lo comés como está? Lo he hecho mil veces. O, por ejemplo, esto, por ahí se me banca. Sí. Están limpiando la sillita del nene. Adentro. Y hay una media galletita. Adentro. ¿Qué la vas a tirar? Pablo. Nah, yo he comido también galletitas chupadas. Tengo más hambre, Pablo. Sí. Más hambre, tomá. ¿Estás siempre? ¿De cuándo? ¿Desde ayer? No sé, la verdad que no sé. ¿De comida? Vale, sí, tengo bien. Estas galletitas, Pablo. ¿Son qué? ¿Son dulces o sal? No importa. No sí. importa. Sándwiches de miga sequitos, no hubo repasador mojado arriba. Nos mojo un poquito. Me quedo esta porción de fainá. Qué rico, ahora. Obvio, estoy Chechu, deprimida. ¿Qué comés mientras se hace la comida? No pico. Bien, Pablo Fábregas, mientras se hace la comida, ¿qué comés? La misma comida que se va haciendo. Cruda. Fideos crudos. A ver cómo se va haciendo. No, pero es eso, te empiezo a probar los fideos. Mucho antes yo te pruebo un fideo, porque viste, se te escapa el fideo. Entonces te tiro de todo. Lo que se está haciendo se come y si hay pan, lo lamento. Bien. Chechu, ¿ves un gordito en la calle? Sí. ¿Qué sentís? ¿Qué te pasa? Ay, me encantaría ayudarlo, me encantaría decir, ¿por qué no aprendes a comer un poquito mejor? Pablo Fábregas, ves un gordito en la calle, ¿qué te pasa? Me das tu teléfono. Creo que puede ser una buena compañía. ¿Sabes qué? Cuando estoy medio flojo, llamaría un gordo. Un gordo. ¿Sabes qué pasa? Que la fábula de vos sos un gordo bueno y el gordo es feliz y dicharachero no existe. O sea, todo gordo le pesa ser gordo. Está tocando el culo, Todo gordo le pesa ser gordo. A todos nos pesa algo. Les pesa ser gordo y no les gusta ser gordo. Lo pero gordo además pesa literalmente. Claro. Pero, a ver, es la postura que tienen que tener para ser aceptados. No me importa, no me molesta, yo soy así, soy feliz. Yo creo que eso nos pasa a todos en distintos órdenes de la vida. Pero no es... Se la defiende. La última. Chechu, ¿olor favorito? Vainilla. Vainilla. Tengo todas velas de vainillas, aromas de vainilla, todo vainilla. Yo cuando vuelo crema de vainilla. Me van a comprarme un jean, viste que hay casas ahora sí. de ropa que es olor a vainilla. Pablo Fábregas, olor favorito. Sin lugar a dudas, no el de asado, la de poner el, viste cuando se está prendiendo el fuego. Ay, qué hermoso. Sí. Ese olor, ese. Pero le gana a todos. Bien. No entiendo cómo no hay perfume. De carbón pretiéndose. Bueno, lo puedes inventar. Yo vuelvo del camping y me queda ese olor en el pelo una semana, ¿eh? Se echó una mano en el corazón. Si ahora llegamos a abrir línea, pensás que la mayoría de la audiencia va a estar de tu lado o del lado de Pablo. Del lado de Pablo. Entonces, ¿quién está equivocado para vos? No. A ver, yo no significa que esté equivocado, pero yo, la gran mayoría de la gente piensa como Pablo y lo lamento. Pero bueno, hay que educar. Yo sigo insistiendo, hay que educar. CeciliaGarau.com.ar es su sitio. Alimentarse no es un deporte, pero el de... El deporte es vida. Mira, lo hice para vos la nota, ¿viste? Lo hice para vos la nota. Rompé la mañana, Pablo. Sí. La voy a leer y la voy a refutar. Ahí está. No sé si tiene razón o no, yo estoy pensando en refutarlo. Entren al sitio de la Chechu. El no por el no. La pueden llamar al 4543-1502. Se queda un rato más. Me quedo. La Chechu Garau, aquí en Metro y Medio. Debe haber escuchado Metro y Medio en la radio. Se lo ve feliz, se lo ve contento. Algunas tardes más que algunas escucho un programa que algunos escuchan y otros insisten en grabar. Con Metro y Medio regreso a mi hogar. Metro. Metro951.com. Descubrí lo que viene. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. No somos nadie.

24 minutos para las 9 de la noche, 23.4 la temperatura. En la tele empatan Argentinos Juniors y Arsenal. ¿Cuánto empatan? 0-0. Bien, ¿podrías relatar un poco el partido como todos los días, sí, o no? Sí, por supuesto. En este momento en cámara lenta un joven se toma la cara, pero ya arrancó la cámara rápida y los de blanco están como más chispa. La cámara normal, no rápida. Sí, bueno. Uno de blanco se la pasa a otro de blanco que no llega y un poco lo putea internamente porque dice, estamos entre nosotros, pasémonoslas al pie. Bien. Dicen. Es el relato de Julieta Luciana Pink. No es tan distinto al de Araujo, ¿eh? Bueno. No es tan distinto. Un poco que no me enorgullece, un poco no. Bueno, estamos comunicados con Martín Becerra. Es de todo, Martín. Uh-huh. Es investigador, profesor universitario, periodista. Bien, Martín. Es argentino, es doctor en ciencias de la información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ajá. Uh-huh. Investigador del CONICET, digamos, nos deja humillado a todos, uh-huh, a todos. Uh-huh. Martín, acá estamos. Pablo Fábregas, Julieta Pink, Sebastián Wandrich. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien. Bien. Bueno, has participado en muchas charlas por ley de medios y hoy te llamamos puntualmente por el tema Tinelli. Sí. Que es como el tema en boga. En boga, es el pase televisivo del año, a pesar de que estamos a principios de 2013. Pero por otra parte, tal vez es sorpresivo, tal vez no, pero repercute en otros ámbitos, ¿no? Y hablan de que este pase no es solo televisivo, sino también está relacionado con la política y hay mucho de poder acá en el medio. ¿Qué tenés para decir vos? Sí, bueno, se debe básicamente a la popularidad de Tinelli, digamos que desde, por lo menos desde el principio de la década del 90, lidera rating, primero en Telefe, después viste en Canal 9. En Canal 9 tuvo un muy breve paso porque después firmó con el 13. Uh-huh. Y bueno, lo que se comenta es que iría nuevamente al Telefe. Tinelli, además de conducir los programas, digamos, a la noche, tiene una productora que es Ideas del Sur, que es una de las dos o tres productoras televisivas más importantes del país, y coloca mucho de los programas que tiene esa productora en Canal 13. Lo que vendería Tinelli, si se confirma este pase, es una buena parte de la productora Cristóbal López, vieron que es empresario del juego y del petróleo, uh-huh, entre otras actividades, que compró los medios de Daniel Haddad, Radio 10 y otras radios, le vendería la productora a él y colocaría parte de la programación, parte de sus programas en Canal 9 y otra parte en Telefe, digamos que tiene una grilla televisiva, ya como empezó el año, bastante comprometida, digamos, este año. No creo, uh-huh, que pueda desembarcar con todas las producciones en, claro, Telefe, ¿no? Lo de Canal 9 es la primera vez que lo escucho, esto, que iría ciertos programas, los pondría en esa pantalla. Bueno, este es, digamos, el correlato político por el que vos me preguntabas. O sea, uh-huh, evidentemente, bueno, todo el mundo está leyendo, yo también, este pasaje, también en términos, digamos, de quitarle a Canal 13 una especie de usina de rating que son los programas de Tinelli, y eso evidentemente al gobierno le interesa, digamos, porque es un año electoral, porque Tinelli, digamos, con el gran cuñado, digamos, con la parodia que hace de la clase política, suele influir, digamos, uh-huh, en el conocimiento. ¿Se acuerdan del famoso Alicate de Narváez? Sí. Bueno, digamos que, por supuesto, explicar aquel triunfo de Narváez en la provincia de Buenos Aires contra Néstor Kirchner solo por la presencia en Showmatch es simplificar mucho las, uh-huh, cosas. Eso fue en el año 2009, pero digamos, un programa tan popular con tanta audiencia, lógicamente influye en que los votantes conozcan y se familiaricen o no con los políticos, ¿no? Claro, había tenido también una campaña fuerte de comunicación ese momento de Narváez, no solo con Tinelli. Exactamente, sí, sí, por eso digo, no es... Pero lo ayudó, sí. Sí, eso lo dice el propio Tinelli. Tinelli, uh-huh, incluso llegó a declarar un poco en broma que si Néstor Kirchner, ¿se acuerdan que al final Néstor Kirchner, que estaba invitado a participar de ese programa? Sí, salió por teléfono. Salió por teléfono, decidió no ir, qué sé yo, y Tinelli llegó a decir que si él hubiese ido, el resultado, que fue bastante ajustado a favor de Narváez en 2009, uh-huh, hubiera cambiado, qué sé yo, digamos, esas son más especulaciones, pero lo cierto es que Tinelli, cuando, por ejemplo, cuando habla del tema de la inseguridad, causa un malestar muy grande en el gobierno. Es decir, no es nunca las palabras de Tinelli, ya desde hace 20 años, nunca pasan desapercibidas, siempre tienen impacto, y por eso no es solo un pase televisivo de una estrella televisiva, sino que tiene importancia política, y por eso se le da, como hoy pudimos leer en casi todos los diarios, notas en donde relacionan, digamos, ¿no?, la apuesta que hace el gobierno en materia de medios de comunicación, que ha sido una apuesta con muchos recursos, pero que hasta ahora no tuvo, digamos... Masividad, ¿no? Uh-huh. Digamos, en general, los programas, los canales, las radios, digamos, que el gobierno coloca en manos de empresarios que son afines a su línea, no han logrado mucha audiencia. Sí, 678, por ejemplo, los números de rating no lo avalan, pero sí ha generado, por lo menos en el micro... En el microclima del periodismo, de la política, sí ha generado distintas cosas, ¿no? Sí, sobre todo porque es un formato que en su momento, ya lleva varios años, en su momento fue novedoso, esto de hacer una especie de contraperiodismo o contraclarinismo, digamos, ¿no? Claro. De responder cotidianamente las informaciones del Grupo Clarín, pero, en fin, es cierto que no tiene mucho rating. Sí, en el microclima, como vos bien decías, ¿no? O sea, es algo que, en ciencia política se llama estos microclimas que son minorías de alta intensidad. O sea, son programas minoritarios, pero que, tienen impacto. Sí, tienen impacto, sobre todo en la comunidad de la gente que está más interesada, que hace más activismo político, la militancia, y por lo tanto... digamos, al gobierno evidentemente le interesó y le interesa esa apuesta, pero no es la apuesta masiva, eso está claro. Claro. Martín, y toda esta movida que podría llegar a darse con Cristóbal López, con Telefe, etcétera, ¿entra en la ley de medios? Sí, digamos, en términos formales entra, en el sentido, viste, de que, como te decía, hoy Tinelli es titular de una productora. La ley de medios no impide nada en relación a las productoras. O sea, una productora es una sociedad privada que no está alcanzada por la ley de medios. Lo que, digamos, lo que te podría añadir es que los canales de televisión en los que se especula que Tinelli colocaría su programación, eso sí tienen problemas con la ley de medios, pero y ahí hay una gran controversia, porque la verdad es que la ley de medios, por ejemplo, impide que los medios de comunicación estén en manos de capitales extranjeros, y vos fijate que mencionamos a Telefe y a Canal 9, y ambos están en manos de capitales extranjeros. Pero hasta ahora, esta es mi opinión, el gobierno se ha hecho el distraído de manera grotesca en este punto específico en el que la ley impide que los extranjeros tengan canales de televisión, porque el gobierno ha sido muy celoso, muy intenso a la hora de exigirle los papeles a Clarín y a denunciarlo un día sí y el otro también al Grupo Clarín, pero no tiene de ninguna forma una actitud similar en estos dos canales de televisión. Uno de Telefónica, o sea, de una empresa extranjera, Telefónica de España, que para más inri, además, es servicio público, otra cosa que la ley de medios no permite. Y en el caso de Canal 9, porque el gobierno, hace poco, Sabatella dijo que es de un abogado, que en realidad es un empleado del verdadero dueño de Canal 9, que es Ángel alias el Fantasma González, que es un señor mexicano, ¿no? Que no sabemos bien quién es. Pero quiero decir, esto que estoy diciendo es recontra conocido por parte del gobierno, por parte de los que se dedican a regulación de medios, o sea, no es una sorpresa. Entonces, si bien, Tinelli puede colocar su producción donde mejor a él, como hombre de negocios en este caso, donde mejor le parezca, también es verdad que los canales de televisión abiertos de la Ciudad de Buenos Aires, donde los colocaría, no están completamente adecuados a la ley. Martín, te saludo, Pablo, ¿qué tal? Quiero hacerte una pregunta, me quedé un poco, decías lo que dice Tinelli, cuánto pesa o deja de pesar. ¿Vos crees que Tinelli, y si querés hacerlo extensivo a otras figuras como Susana o quien te plazca, ¿Piensa mucho antes de hablar políticamente o simplemente habla y algunas cosas tienen peso? Yo creo que cuanto más es una ley como proporcional respecto de cuán político es el programa, te diría, La Nata piensa mucho, La Nata, que hace un programa también muy masivo, obviamente, en Canal 13, sí piensa mucho, quiere decir, ahí hay una planificación y una reflexión permanente sobre qué decir y qué no decir, porque es un programa político. En el caso de Susana Jiménez o de Tinelli, digamos que son figuras del espectáculo que desbordan con creces la agenda política, digamos, no es lo suyo la agenda política, yo creo que hay mucho más de intuición, sí creo, ojo, que pueden moderar ellos mismos, conscientes, digamos, de la popularidad que tienen, obviamente, a veces moderan, atenúan, quiero decir, que le bajan los decibeles a algunas declaraciones que podrían hacer. Digamos, yo creo que Tinelli en Telefe, que es un canal que, digamos, en general se dice que es oficialista, pero en realidad hace un juego inteligente. Más neutral. Sí, digamos, por lo menos no hace ultraoficialismo, esto está claro, pero posiblemente esa neutralidad que ustedes dicen no sea dañina para el gobierno, digamos, ¿no? Porque a veces evitan tocar temas importantes. Tinelli en Telefe no salga con un discurso de inseguridad como el que a veces ensaya en Canal 13. Esto es una hipótesis mía. Sí, igual trabajando en Canal 13 dio algunas entrevistas radiales donde decía que había votado a Cristina y la volvería a votar. Sí, siempre dijo eso, pues, y además, ¿se acuerdan cuando murió Néstor Kirchner? El abrazo con Cristina Fernández, o sea, sí, digamos, él en ese sentido, pero hay toda una corriente, que ustedes conocerán también mejor que yo, en los medios de comunicación, muchos incluso de lo que era el grupo Haddad en su momento, que tenía una posición oficialista en muchos temas y en otros, como el tema de seguridad, claramente no. ¿No es cierto? O sea, no eran, y por eso yo decía, no eran archioficialistas en ese sentido. Y yo creo que Tinelli, yendo a la pregunta concreta, la verdad es que su liderazgo, pensándolo como figura popular, ¿no? O sea, es un tipo que hace 20 años o tal vez más lidera ratings y casi todo lo que toca lo convierte en éxito. A mí me parece que desde el punto de vista de la cultura popular, capaz que voy a decir algo que es medio herético, pero la verdad es que él podríamos considerar que es más importante que un gobierno que tiene un periodo determinado, me claro. explico. O sea, finalmente sus opiniones políticas, que como todo ciudadano las tiene, yo creo que son, digamos, desbordan las especulaciones, entre comillas, menores de la política. Sí, sus opiniones y también lo que pasa en su programa. Me acuerdo, Menem, la campaña del 95 la cerró ahí, ¿te acordás? Sí. En un mano a mano con él. Sí, y recordemos también que cuando se habla de el impacto político de los programas de Tinelli, recordemos el famoso papelón de La Rúa, que no sabía por qué puerta salir y qué sé yo, o sea... Evidentemente, digamos, un programa con... Además, no solo es un programa masivo, porque hay varios programas masivos que tienen un público bastante homogéneo. Este, el de Tinelli, igual que el de Susana Jiménez, es un programa masivo que atraviesa todos los sectores sociales, todas las clases sociales, todos los niveles educativos. Entonces, ahí hay un poder de fuego grande. Y el mismo de La Rúa reconoció que lo había perjudicado ese episodio. Sí, bueno, la verdad que sí. Martín, en esta época que muchos medios están jugados a favor y en contra, y los que no estamos nos acusan de tibios, ¿cuál sería tu pronóstico de acá a un año, de acá a dos años? ¿Para dónde pensás que va la cosa? ¿Vos decís, en los medios? ¿Medios? Sí, en los medios de comunicación. Yo veo que los medios están hiperpolarizados. ¿Pero se va a potenciar esto? Sí, yo creo que sí. Para mí, digamos, esto de lo que estamos hablando, digamos, si Tinelli seguía o qué sé yo, es un indicador de que la polarización continúa fuerte. Yo comprendo, digamos, lo que vos decís. Bueno, hay gente que, digamos, que intenta varios, incluso en la radio de ustedes, ¿no? Varios conductores de ciclos que intentan, digamos, reconocer cosas que les parece bien, criticar lo que no, qué sé yo, e inmediatamente son, por un lado y por el otro, denostados. A mí me parece que es un escenario complicado, y además es un escenario, viste, donde encontrar un punto donde se pueda criticar y al mismo tiempo reconocer cosas, verdaderamente se hace arduo, entre otras cuestiones porque el propio clima de polarización tiende a digamos a extremar posiciones, ¿no? Digamos, en donde las voces que más escuchan en general son las voces más extremas. Sí, porque fácilmente también se arma una polémica, se arma la chicana, Twitter, tele, radio, archivos, ¿no? Entonces, parece que lo más atractivo siempre son las posiciones extremas. Sí, y son, quiero decir también, pues yo estoy mucho en Twitter, lo veo esto, o sea, también son las posiciones más fáciles, ¿no? O sea, muchas veces, esto que vos decís, a veces te acusan de tibio. Uh-huh. En verdad, si uno reflexiona un poquito, para sostener una posición que hoy no esté abonando ni a un lugar ni al otro, más que tibio hay que tener bastante bien puestas las bolas, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, lo más seguro hoy es apostar por cualquiera de los dos lugares donde encontrás paraguas. Es lo más fácil porque siempre estás de acuerdo con uno y estás en contra del otro, pase lo que pase. Vas a encontrar gente que te adule inmediatamente. Uh-huh. Ahora, sostener una posición en donde intentás sostener cierto equilibrio, la verdad es que requiere bastante seguridad en lo que uno piensa. Yo no diría que ese es el tibio, diría que el tibio es el que acompaña sin pensar demasiado la vereda donde pega el sol, ¿no? Uh-huh. Martín, muy interesante todo. Volveremos a llamarte y te agradezco esta nota y te mando un abrazo. A ustedes. Chao. Hasta la próxima. Martín Becerra pasó por aquí por Metro y Medio. A Metro y Medio le falta una canción tranquila y emocionante. Esta es esa canción de Metro y Medio, muy emocionante. Abrazarte a alguien que tal vez ni conoces. A Metro y Medio le faltaba una canción tranquila. Metro. 9, 5, 1. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Despegar.com. Anuncia su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Lunes a viernes de 21 a 23. Culturas del mundo en un solo vuelo. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock, Solo Deportes. Este verano, aprovecha todos los beneficios que Banco Galicia tiene para vos en la costa atlántica, en restaurantes seleccionados, desayunos, balnearios, heladerías y muchos más. Además, beneficios exclusivos para clientes Galicia Eminent. Conocé condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. Banco Galicia, cada día más. Consulta vigencias, condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Láser y Eventos presenta Skylight. El único láser busca cielo 360 autónomo, visible a 10 kilómetros de distancia. Nitroman, el robot de LED original. Lanzamiento exclusivo de Nitro Girl, el primer robot de LED mujer. Entra a www.laseryeventos.com.ar y deja de sorprender. Sodimac y CMR quieren hacer tus proyectos realidad. Desde el miércoles 20 al domingo 24 de febrero, con tu tarjeta CMR, por compras superiores a 2.000 pesos, tenés 15 cuotas sin interés en todo Sodimac. Sí, en todo Sodimac. Una oportunidad imperdible para hacer tu casa más linda. Sodimac, mejor precio, mejor atención. Promoción válida del 20 al 24 del 2 de 2013 para los locales Sodimac Argentina, no acumulable con otras promociones, costo financiero total 15 cuotas 3,30% según incluido de bases y condiciones en www.sodimac.com.ar. Carrera de fotógrafo profesional. Escuela Motivarte. Motivarte.com.

Genio. Eso es lo peor que todo. Es lo más raro. Querido, soy un maníaco. Y no soy negado. Todo el tiempo arriba. ¿Qué comes mientras se hace la comida? Mientras no cocino. Pero bueno, estás, mientras viene el plato. ¿Sos panero, esas cosas? Sí. Soy muy panero. ¿Ves un gordito? ¿Qué te pasa? Me dan ganas de darle un abrazo y lo invito a correr conmigo al Rosedal. ¿Al Rosedal? Sí, yo voy a correr al Rosedal. Bien. ¿Olor favorito? ¿Olor favorito? No vale café. Oh, iba a decir eso. Sí. Vale. Dos, a café recién molido o a el olorcito al asado, crepitar, el crepitar de la parrilla. Bien. ¿Qué opinas del café, Chechu? La nutrición. ¿Qué dice el café y la nutrición? Mira, la nutrición en realidad no se tenta contra el café. Que el café levanta la presión. Vos acomodás que según tu actividad. No hay nada científico en cuanto a la hipertensión. No hay nada científico en cuanto a la hipertensión. El café tiene cafeína que levanta un poco el chorizo. Tiene cafeína. Pero a ver, si vos me decís si yo tengo alguna adicción, es al café. Al café. Sí. Pero el café es 98% agua. Chechu, no es nada. Sí, es pero agua. Te deja todo manija. De alguna forma estás tomando marca. Sí, porque estamos en una radio, ¿cómo le vas a decir que tomando café está tomando? Yo soy adicta, no lo vi como adicción. No, lo vi como adicción en realidad. No, no, un café, nunca le digo que no. A veces se puede ser adicto a las galletitas también. Pero vos sabés que la cafeína, la cafeína es la droga más consumida del mundo. Bueno, solo está en el café, está en el té, está en el mate y la gaseosa cola. Se está olvidando del amor. Está en el amor. Sí. ¿Sabés qué? Sí. Es lo que se segrega en nuestro corazón. ¿El amor engorda? No. Sí, cuando te enamoras, comes. No comes nada. Te amas mucho también. No, cuando te corresponden, entras a comer con el otro. Porque por ahí, sí, al principio no, al principio no, al principio te cuidás, al principio decís, no me pasa nada. Después decís, gordo, hasta que en un momento algo, cuando estás seguro, decís, ya me quiero comer y ahí sonaste. Ahí encontraste el candidato perfecto para. No, de hecho, cuando estás muchos años en pareja y tu pareja se empieza a poner lindo o linda, hay que sospechar. Dicen que el soltero va a la heladera, no ve nada y va a la cama después. Y el casado va a la cama, no ve nada y vuelve a la heladera. Es muy lindo. No, es feo. En realidad es triste. Una excelente reflexión. Sí, estás muy reflexivo hoy, en serio. Porque aparte me gusta que es todo como filosofía del condorito. Claro, es muy bueno. Dijeron en un estudio. Claro. Chechu Garagu, gracias por haber venido en este viernes. Sabe que me revierto acá. No lo sabemos. Sí, bueno. No lo sabemos. Sépanlo. CeciliaGarau.com.ar es el sitio. Si quieren tomar una consulta, Pablo, a vos te vendría genial. Sí. ¿Qué cosa? Tomar ir una consulta. Ir al consultorio de la Chechu. ¿Por qué? Hablamos. ¿Qué me ven? ¿Por qué te tengo que ir? Para, pero hablando en serio, Pablo está más flaco que el año pasado. ¿Cuando entran al consultorio? Sí, en ropa interior. ¿Eh? Sí. Sí, los pies son ropa interior. Yo no voy a ir a que me veas en ropa interior. Generalmente me parece indigno. Perdón, es cambiar los dientes a una persona y venderla, pagarle precio. En una institución privada donde trabajo, los tenemos que pesar en ropa interior. En mi consultorio particular, no. ¿Y cómo lo pesas? ¿Con ropa? Sin zapatos. Tienes que llevar más o menos siempre la misma ropa. O en short. No, hay que llevar el calzón de salir. Claro. ¿Le vas al consultorio? No, pero tenemos batas en esta institución. Tenemos una bata y yo te peso. Bien. Se quedan con Nicolás Artusi. Me quedo. Nosotros nos despedimos hasta el lunes. El abrazo a la distancia. Sí. Y la verdad que sí, Martín. ¿Te acordás de Independiente Racing? Que estaba el Kun Agüero y metió esos golazos. La verdad que sí, siempre son aburridos. Nos vemos, Martín. Y aguanta el rojo. Martín. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com.